Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Tu radio online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, póngase cómodo. Gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuénteme. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor, doctor. Peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de comic manía. ¡No! Prepárese para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Lorda está haciendo la cara de no, porque aparentemente volví a saturar el día de hoy. Pero no importa que sature, lo importante es que la gente ya sabe que es hora de Comic Manía. Solo entramos con un poquito de retraso, pero no importa, esos 5 minutos los podemos recuperar y haremos hasta lo imposible por tratar de ir rápido, porque el día de hoy, como la bellísima Carla nos está grabando el día de hoy para subirlo a nuestro Facebook, que es, mi querido Skywalker, Comic Manía Radio. ¡Qué bonito! Y así como oyen que tenemos voces diferentes y tenemos gentes presentes aquí en la estación, resulta que no será otro soliloquio de Carlos Jiménez. Es al contrario, será un programa lleno. Y de hecho tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas viniendo aquí para ser parte de Comic Manía, incluyendo a Lorna, que nomás da su presencia, porque nunca su voz, porque ella da su voz en diferentes lugares para que se vean obligados a escuchar los otros 3 programas donde ella sí participa, ¿no? Que son El Espacio de Lorna. ¿Cuál otro? Una Luz en la Oscuridad. Una Luz en la Oscuridad con Diana, ¿no? Y AstroZenda. Entonces ahí la pueden escuchar. Ya el buen Draco ya llegó. Pero vamos a empezar a introducir a todos y cada uno de las personas que se encuentran el día con nosotros. Vamos a presentarlos a todos. A ver, ¿con quién empezaremos? ¿Con quién empezaremos? Con los conocidos. A ver, como siempre, el Nightwing a mi Batman. Su nombre es Nicolás Palazzo. Qué bueno tenerte aquí de nuevo. Saluda a la gente de Comic Manía. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a una nueva emisión. Ah, me parece perfecto. Y tristemente esta puede ser una de tus últimas apariciones el día de hoy, ¿verdad? Igual, sí, creo igualmente que una semana más, creo que bueno, una vez más estaré. Serás extrañado. ¿Qué? Serás muy extrañado, déjame decir. Y yo también extrañaré. Va que va. Estar presente. Bueno, no hablemos de cosas tristes, vamos a hablar de cosas divertidas y alegres, como los cómics. Y también tenemos la presencia, creo que por segunda vez aquí en Comic Manía. Sí. Como ya 5 veces, pero ya cuando antes era Comic Conexión. Saluda a la gente, mi querido Waco. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿De qué te ríes, Mr. X? No. Cada vez que digo con mi conexión te ríes. Son recuerdos. ¿Buenos o malos? Saluda a la gente con Mr. X. Hola, amigos de Comic Manía Radio. Aquí Mr. X saludándolos. No sé por qué siempre que tienes esa risa, cuando digo Comic Manía, con mi conexión, perdón, hay algo detrás. No sé qué. Lo discutiremos después. Hay una sombra muy grande. Sí, nada, lo sé que es muy grande, pero no hablemos de eso, porque eso fue el pasado. Y ahora estamos en el presente y hay que ir hacia adelante. Y hablando de ir hacia adelante, tenemos que introducir o presentarle a todos y cada uno de ustedes. Y siempre estoy diciendo introducir porque, y lo estoy diciendo mal porque estoy traduciendo literalmente introduce. Curiosamente lo estoy haciendo no por error, sino para que no se nos olvide mencionar las malas traducciones de Marvel México. Sin palabras. Y de ese México. Por eso lo estoy haciendo, para que vean qué tan ridículo se escucha y para que vean por qué tienen que reclamar y pedir que mejoren las traducciones. Y hablando de traducciones, señores, me gustaría presentar por primera vez en Comic Manía un muy buen amigo, su nombre es Raúl Valdés. Un aplauso para el joven que hace su primera aparición aquí con nosotros. Gracias por estar con nosotros. él se ha rehusado a escuchar este programa, solo escucha cuando él viene. Y por eso voy a tratar de invitarlo más seguido para que escuche el programa. Es que la primera vez tu cabeza me... Digo, tu voz, miedo. Ah, sí, es cierto. No sabes la historia, ¿verdad, Nicolás? Te lo voy a contar. Yo te lo puedo contar. A ver, es muy bonito. Resulta que había un muchacho inocente que dibujaba cómics, que un día uno de sus amigos lo invita a escuchar a un programa que va. Le dice que es un programa de cómics. El caso es que este muchacho se pone a escuchar el programa y entonces escucha una voz melodiosa, como sonido de metal, de pueblo pobre, así. Golpeando con metal. Exactamente. Y bueno, se le ocurre hacer el comentario de: oye, me gustó tu programa, me gustan los contenidos, pero creo que el co-conductor podría, pues, bajar un poco el tono de su ego. Charming, amigo, no. Entonces. Tenías que meterlo, ¿verdad, Mr. X? ¿Qué onda? ¿Qué le traes contra mí? Yo que solo te he dado amor y cariño. Pero no. Dije tan fuerte. Pero yo tengo que reconocer que yo fui de los primeros que dijo cuando sucedió todo este tema de la salida. Fue de los primeros en levantar la mano y decir: ¿por qué no? Y decir: oigan, pues estaría buena onda que eso no pasara. Porque bueno, disfrutaba el programa, disfrutaba los contenidos. Y bueno, pues seguí escuchando el programa underground que se daba a partir de la Joy Cueva. Ah, claro, claro. En todas sus etapas, ¿no? Desde él. Estamos aquí reunidos para decirles que los cómics. Sí, claro. Entonces, fue toda una etapa. Entonces, claro, claro. Bueno, pues, mucho gusto y ¿cómo están todos? No, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y haciendo su retorno. Después de estar con nosotros la semana pasada es Draco. Saluda a la gente, mi querido Draco. Buenas tardes. Es muy curioso, ¿no? Porque te pasó a ti exactamente lo que le pasó a Carla y lo que le pasó a Nicolás. Vienen una vez y así como que el virus de la comicmanía les entra y no lo quieren soltar. Placer tenerte con nosotros, qué bueno que estás con nosotros. Gracias. Y la bellísima Carla, estás muy lejos de aquí, pero acércate para saludar a toda la gente de comicmanía, porque déjame decirte, tienes fans en León, ¿eh? Mucha gente me ha dicho, qué voz tan hermosa. Es igual la mujer, igual que su voz, y les dije, no, honestamente no. Pero no importa, no es cierto, ¿cómo crees? No, no le hagan caso, yo, está drogado. A ver, Mr. X. Gracias. Por eso me gusta tenerte aquí con nosotros. Es Mr. X, a ver, dile a la gente qué tan bonita es Carla. La voz es igual al físico. Ni Shakespeare pudo haberlo descrito tan bonito, déjame decir. Muchas gracias por estar con nosotros, mi querida Carla. Hola. Vas a estar tú, obviamente, a cargo del Soho Chat. Con la bellísima Lorna. ¿Tienen micrófono por allá, Lorna? Sí. Me parece perfecto. Entonces ustedes dos van a estar ahí controlándolo. Lo que sí te voy a pedir, Carla, es cada vez que des un mensaje, danos el nombre de la persona que nos está dando. Y si no pones su nombre, nomás pone un número. No digas el número, nomás dice, a esta persona no pone su nombre o es un anónimo. Y ya creo que con eso va a ser mucho más fácil para que la gente se sienta reflejada aquí en Comic Manía y todos se sientan parte de Comic Manía, que creo que es muy, muy, muy lindo porque tanto... Pues todos ustedes, con algunas excepciones, empezaron primero como escuchas de Comic Manía. ¿No? Y después, de ahí nos volvimos famosos. No sé qué tan famoso es ser parte de este programa, pero digamos que sí. Mi queridísima Carla, por favor, toma tu asiento. Lorna, ¿quieres saludar a la gente de Comic Manía o nomás quieres mandarles como... Hola a todos. A mí lo que me encanta de Lorna es cada vez quiere ser menos parte de Comic Manía, ¿no? Y eso me duele en lo más profundo de mi corazón, porque tú sabes que cada vez que hablas sube el rating. Y tú lo sabes, Mr. X. Tú lo has escuchado y lo has vivido. Pero bueno, ahora viene la parte que me gusta llamarle la criptonita de Gaider. Y curiosamente es la criptonita de varias otras personas, pero lo tengo que hacer. Y viene la hora de saludos. Oh, Dios mío. Exacto. Es la hora donde yo agarro y le digo a toda la gente, muchas gracias por ser parte de este programa. Y la semana pasada fue algo muy triste porque una chica me mandó un saludo para ella y sus amigas a través de mi inbox de Facebook, ¿no? A través de los mensajes. Y desafortunadamente, como ahí recibo también muchos otros mensajes, no lo checo tan seguido porque digo, puede ser algo personal. No se ve que lo estaban usando también para darme cosas del programa. Entonces, lo voy a empezar a checar más seguido. Porque creo que es importante, porque en estas niñas en particular quiero fomentar más interacción con nosotros, porque son niñas que les encantan los cómics. Y de hecho, la que me pidió que yo hablara de ellos se llama Cynthia, pero le gusta que le digan Cindy Marvel, porque le encanta el Capitán Marvel. Por el Capitán Marvel. Le encanta el Capitán Marvel. No, perdón. Pero no el de Marvel, le gusta el de DC. El que grita, Lorna, no ni te los pongas. ¡Shazam! Entonces, y ese Shazam fue para Cindy Marvel. Un placer que sigas escuchando este programa. Y también para tu buena amiga y mi buena amiga también ya, la Píldora Atómica. Y también para tu prima, Gabriela García. Me encanta platicar con ellas, les gustan mucho los cómics. De hecho, a Píldora atómica, le encanta la Legión de Superhéroes. Y dije yo, wow, finalmente encontré a niñas que les gustan dos de mis cómics favoritos, ¿no? Capitán Marvel de DC y originalmente de Fawcett, y Legión de Superhéroes. Y no solo eso, ellas tres están trabajando ahorita en un grupo. Están moderando un grupo, administrando un grupo de Facebook. Y ellas sí hacen su trabajo, no como Mr. X, que nomás propone hacerlo y después procede a no hacerlo nunca. Y una de las cosas que están haciendo que se me hace, en serio, increíblemente... valiosas. Es que, olvídate de valiosas, en serio, me rompe el corazón de que qué bonito que lo hagan. Están agarrando el programa, las grabaciones del programa, y lo están poniendo en esta página donde ellas moderan para que más gente escuche este programa. Entonces, ¿cómo se llama esa página? Nunca me han dado el nombre. Bravo. Entonces ya les he dicho que me manden toda la información para que obviamente les haga un poquito de publicidad aquí, de promoción, de publicidad acá. Pero nunca me han pasado el nombre, pero muchísimas gracias, niñas, en serio. Gracias, gracias, gracias por escuchar el programa, y no solo por escuchar este programa, sino por seguir expandiendo el virus que se llama Comic Manía. Y son fans de Shazam, el que grita. El que grita. Shazam. ¡Shazam! Entonces, no lo vuelvas a decir. Lord ya me dio bien feo. No. Y lo está diciendo el hombre que dijo: detesto la voz de Carlos, yo y Moisés. Es que quiero que todos compartan. ¿Por qué permiten que tenga un micrófono? Si vieran la cara de Lorna de Dios mío, no, por favor, me van a dejar solo. No. Lorna ya está, pero a un paso de cancelar Comic Manía, como no tienen ni idea. Déjate, platico que la primera vez que escuché con el programa con mi conexión. No, el Bat. ¿Desde la Baticueva? Desde la Baticueva, uh-huh. Que se te ocurrió grabarlo en un café, no sé por qué. Gracias, porque esa noche, curiosamente, lo estaba escuchando con audífono. Es la segunda vez que yo y Moisés me provoca migraña. Y de volumen y luego de repente. No. Decibeles. Lo peor, lo mejor era escucharlo bajito, pero a mí me encanta. ¿Sabes qué? A mí lo que me está encantando esto es que no viene Bernardo, pero tengo a Mr. X, tengo a Raúl. Gracias, muchachos, por favor. De lado, ellos están del lado izquierdo. Que del lado derecho, por favor, estén. Sí, del lado oscuro. Del lado derecho estén de mi lado, por favor. Híjole, mano, ¿cómo defender? ¿Para poner en medio? ¿Saben qué, muchachos? Bueno, afortunadamente todavía tengo a Nightwing, entonces no pasa nada. Gracias, Nicolás, por no ser parte de ellos. Por eso no ha hablado Nightwing. Bueno, estoy degustando. Él está ocupado comiendo. Pero muchísimas gracias a las señoritas, y lo vuelvo a repetir: Cindy Marvel, Píldora Atómica y Gabriel García. Y muchísimas gracias. Y les debo una disculpa porque la semana pasada no les di este saludo. Los doy ahorita. Muchísimas gracias. También, obviamente, a Beto Calvo, que repito, semana tras semana el hombre tiene cada vez más trabajo, pero busca un hueco en su agenda para empezar a poner y subir todas las cosas que puede en nuestro blog, que es, mi querido Raúl Valdés. De paso, grande Beto. ¿Pero? Grande Beto, digo. ¿Ah? Comicmaniaradio.blogspot.com. ¡Qué bonito! ¿Eso en serio? A la primera te salió. Porque tienes tu acordeón ahí enfrente, ya lo vi. Claro. Ok, pero muchas gracias por decirlo. Entonces, Beto constantemente está subiendo cosas. De hecho, subió la nueva tira, El Mundo de Joby, parte 3. Escrita y dibujada por Kiki Moniki. En serio, Lorna, tú lo viste. Dime si no te encantó. Fue la cosa más hermosa. Lorna ya ha hecho apariciones, obviamente, en el mundo de Joby. Mr. X ya hizo su primera aparición. Saludos en el mundo de Joby. Kiki Moniki. ¿Qué? Shine ha hecho su aparición en el ¿quién, mundo. Perdón? Shine ha hecho su aparición en el mundo. Sí, claro. Shine ha hecho se llama Cosas Raras de la Vida, ¿verdad? Es la tira que hace nuestro buen amigo Kiki Moniki. Y esta vez metió a mi hermana a la tira y me encantó porque... La escena que retrata es algo que ha sucedido tantas veces en mi vida. ¿No? ¿Sí vieron todos la tira? Sí, no, yo no la vi. No, me estoy probando todo en varios anillos. Ajá. Y estoy diciendo, soy el Linterna Verde más poderoso del universo porque tengo todos los anillos de poder. Y mi hermana le está diciendo, mamá, Joey está jugando con mis anillos, deje que lo deje de hacer. Y lo curioso es que eso lo hacía muy seguido. Pero no hablemos de eso. Nada más quiero darle las gracias a Kiki Moniki y gracias al gran Beto Calvo, en serio, por encontrar ese momento. Y ahorita pueden encontrar la plática que hicimos en Fantástico, que le mandamos un fuerte saludo a la gente de Fantástico, que esperemos nos estén sintonizando en este momento. Fue una plática acerca del mes cero de los nuevos 51. Ya está el video que grabó el buen Lioco. De hecho, lo volví a ver. 52. A ver qué te pareció. Estuve y lo volví a ver. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí. Claro. Muy divertido, ¿no? Nos metimos. No, olvídate de 52, mi querido Waco. Hay 55 títulos cero dentro de los nuevos 52 que deben ser nombrados los nuevos 51. Es la tercera ola. Totalmente confuso. Olvidemos. Pero no olvidemos de uno en particular, pero no hablemos de eso. Porque obviamente nuestro buen amigo Raúl Valdés se ofende cada vez que agredo a Kal Reiner. Pero no importa, tú ya finalmente te volviste de mi bando. Ya te gusta más Hal Jordan. Admítelo. No, es que es curioso. Creo que sí me gusta más Hal Jordan ahorita. Sí, es raro, pero. Es increíble como gusta que. Gusta más Hal Jordan. Te rehusas a decirlo. Eso no puedo decirlo en voz alta. No, bueno. Gusta más Hal Jordan ahorita porque le ha dado más foco. Porque claro. Están escribiendo bien. La verdad es que me parece que inclusive el mismo Geoff Johns, como que había empezado a plantear un par de buenos plots. Y ajá. Estaban como interesantes, como que habían empezado a trabajar con el personaje, como llevándolo hacia algunas direcciones. Pero bueno, lo soltó Geoff Johns y soltaron de nuevo al personaje. Entonces, en realidad, sí me parece que Hal Jordan es un gran personaje. Pero Kal Reiner también lo es. Te cuesta decirlo, decirlo. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasó? Me molestaba mucho el personaje, me molestó muchísimo que lo regresaran. Y si no lo hubiera escrito Geoff Johns, de verdad, creo que lo hubiera odiado. ¿Y sabes qué es lo más triste? Algo que nos demuestra nuestro buen amigo Hal Jordan es que lo regresan y hacen cosas grandiosas con él. Regresan a Barry Allen y honestamente no saben qué hacer con él. Pues es que pero bueno, no hablemos de eso, vamos a tratar de ir más rápido a través de tus saludos. Obviamente tenemos que dar las gracias a Lioco por grabar el evento. Muchísimas gracias. Obviamente a David Noriega y a Juan Bautista, que son el dueño de Fantástico y el gerente general de Fantástico. Gracias por abrirnos las puertas mes con mes. Me acaban de decir, ya me confirmaron, el tema de la próxima plática desafortunadamente no va a ser Rise of the Third Army, que es la saga que está corriendo a través de los títulos de Green Lantern. Quieren que nos enfoquemos en los nuevos títulos de Marvel Now, porque aparentemente han subido increíblemente las suscripciones con la salida de Uncanny Avengers, número uno. Entonces dijeron, de por John Cassaday y ¿quién es? Rick Remender. Gracias, Draco. Entonces dije, ¿sabes qué? Pues si ustedes quieren que hablemos de eso hablaremos. Tengo que juntar al equipo para ver quién quiere hablar de Marvel Now, más que nada alguien que lo esté comprando. Y ahí ya lanzaremos. Eso va a ser al final del mes de octubre. Y vamos a ver qué más tenemos que decir. Bueno, obviamente gracias a la covacha.net por agarrar este programa y obviamente siempre tuitearlo para que la gente sepa que existe. Ahorita no hay sitio de la covacha. ¿Ya? Está dado de baja. Pues lo que pasa es que Lioco lo que hace, utilizando el mismo Twitter, ya ni utiliza el Twitter de la covacha. No, sí, tienen el Twitter, tienen el Facebook, pero ahorita está como transformándose, reestructurándose Lo que yo sé que hace Lioco, agarra el enlace que yo le mando y tuitea el enlace a través de la covacha para que muchas personas que no quieran esperar a que Beto lo suba a la página, porque Beto obviamente lo sube mucho más completo y desglosa todos los temas, pero hay gente que lo quiere ver y lo quiere ver ya. Sí, ahorita todo lo de la covacha, chéquenlo en su Facebook, okay. El sitio ahorita está caído. Me parece perfecto. Y Comicorp, que es comicorp.blogspot.com, también les doy las gracias porque ellos no conformes con que yo les mande el enlace para que después ellos lo suban a la página donde ponen todos los podcasts de cómics. Ellos están grabando el programa ahorita. Bueno, es que lo tienen que hacer en realidad para modelar los niveles de... ¡Chucha, el demonio, Raúl! ¡No sé a qué te refieres! Entonces, ellos están grabando este programa para subirlo inmediatamente. De hecho, la semana pasada terminamos el programa como a las 8 o 10, algo así. Antes de las 9, como a las 8 y media, ya el programa estaba en su sitio. Entonces, les doy las gracias a las personas de Comic Corp. Muchísimas gracias por todo eso. A ver, ¿a quién más? Obviamente, le tenemos que dar las gracias. Y tú creo que vas a estar conmigo, mi queridísimo Mr. X, dándole las gracias a la gente de Comics León, que es un restaurante que tiene la temática de superhéroes. Sí, está muy padre. Está increíble. Hay uno acá en Santa Fe. Hay uno en León. ¿Dónde hay otros? Hay varios estados ahí, en Hermosillo, ¿no? Van a ser 8 en total, ya 4 se abrieron, si estoy en lo correcto. Sí. Pueden entrar a su página, es Comics, es Comix. .com.mx. Entren, el decorado está hermoso. Tienen una estatua gigantesca de Hulk. Tienen varias estatuas hermosas. No. Es precioso. Y el buen Mr. X y su amigo, el gran Slim Summers, mejor conocido como José Miguel, se pusieron de acuerdo y dijeron: ¿sabes qué? Queremos que Comics sea parte de la Comic Fest y que la Comic Fest sea parte de Comics. Y utilizaron el puente llamado Carlos Joy Moisés. Y eso me encantó porque este sábado fui a León y me eché una plática acerca de la historia de los cómics, cómo empezó. La plática que alguna vez hice contigo, mi querido Waco, que en serio se te extrañó. Siempre. No es cierto, extrañaste mi iPad. No, afortunadamente fui un día anterior a este lugar de cómics. También le tengo que dar las gracias a Rogue Raven, que fue conmigo a cómics y estuvimos hablando 6 horas sin parar. Acerca de cómics y ¿Estuvieron hablando? ¿Estuvieron hablando yo? No, ella contribuye. Porque yo dije, ajá. No, Rob Reyes sabe muchísimo de los hombres X, en serio, sabe muchísimo. Y fue un placer hablar con ella. Y además, lo padre fue que ya al final estuvimos platicando un rato, conocimos a los gerentes, platicamos un rato con los gerentes, les expuse qué es lo que quería hacer al otro día. Se portaron súper lindos, nos dijeron que necesitamos un micrófono, fuimos por el micrófono. Y tienen varios televisores ahí. Y dejaron que yo proyectara en los televisores todas las imágenes de los cómics de los que estaba hablando. Fue muchísima gente y se puso bastante bien. Nos dieron un horario muy difícil para hacer sábado, era como a las 12 de la tarde. Nadie come a las 12 de la tarde. Exacto, pero sí fue gente, fue muchísima gente, muchos conocidos de todos los comiqueros de León. No quiero decir todos sus nombres porque me matará siglos, pero le doy las gracias a todos los presentes, porque curiosamente después de la hora de plática que di, que ya pueden ver el video, ya lo subí a mi Facebook, y eventualmente estará en el Facebook de la Comic Fest, y obviamente ya está en el Facebook de este programa, que como mencionó Waco, es Comic Manía Radio. Lo curioso fue que José Miguel dijo, ¿sabes qué, Joey? Hay mucha gente que no va a poder ir a la plática en cómics. ¿Qué te parece si hacemos otra plática en Sneak Comics? Que es Dorian, el dueño de Sneak Comics, que siempre nos abre las puertas. Dije yo, ¿en serio quieren que yo dé doble plática el día? O sea, ¿la gente me va a aguantar tanto? Aparentemente sí, y dimos onda, pero curiosamente en vez de hacerlo plática, teníamos... ¿Perdón? Que debiste haber nacido allá. Debía empezar su carrera allá. Sí, claro, claro. Ya hubiera sido como que mucho más avanzada, digamos. Pero lo padre fue que en vez de hacer otra plática, porque sabes que ya me da mucha flojera hacer otra plática, y además ya no tenía garganta. Después, las seis horas con Ron Raven. Las seis horas con Ron Raven. ¿Cuántos Shazams no hubiera hecho ahí? No, sí me eché dos o tres. Entonces, ¿cómo se llama? Las seis horas con Rogue Raven el día anterior, más las como tres horas de la plática, porque fue después de la plática seguir platicando, más después ir a dar una plática a Sneak Peek, iba a ser demasiado. Teníamos cuatro páginas de preguntas, entonces todas las personas que fueron de Sneak, éramos como 20 más o menos. Ellos me ayudaron a hacer un podcast desde Sneak, donde contestamos todas y cada una de las preguntas. No, lo voy a subir. Lo que pasa es como Beto acaba de subir el programa, quiero que el programa corra un rato y después ya subimos el podcast, pero ya está todo listo, ya está en internet, ya está listo para que la gente lo baje. De hecho, le tomé una foto a todos los asistentes para que ellos vean. Y de hecho, o nosotros veamos que fue mucha gente. Que nosotros, y confirmen que fue mucha gente. Y no solo eso, fue un chavito que se llama Emanuel, tiene como 12 años, y lo padre fue que su papá estaba ahí con su mamá, lo estaban esperando para sacarlo, ¿no? Ya se lo quería llevar. Y le dije, no, señor, ¿alguno de ustedes quiere decir algo? ¿Les parece que su hijo compre cómics? Y la mamá sopló, ¿cómo se llama? Fue como un soplón, ¿no? Y dijo, no, es que mi esposo leía cómics. Y el señor así como todo asustado, porque no quería admitirlo. Entonces ya le pedí que le hablara un poquito y habló y nos contó su historia, su triste historia de los cómics, porque tenía muchísimos cómics, le encantaban los cómics. Gracias, efectivamente. Sí, la historia de todos, la historia de terror, Dios, de todos. Su mamá le tiró. Me quedé sin ella. Qué fuerte, ¿eh? Eran ellas en los cómics. Déjame decirte una cosa. Por eso vivo acá en México, porque aquí nadie me puede tirar mis cosas. De hecho, mi mamá ha estado escuchando el programa. ¿Ah? ¿En serio? Sí. Y me dijo, ¿cómo habla ese muchacho? Pero todo bien. Un saludo a mi madre, que la amo. Un saludo a la señora de Palazzolo, si estoy en lo correcto. Claro, es Nelly. Un saludo. Y también ahorita tenemos que dar un saludo a Carmen, que es la mamá de José Miguel, que es una súper linda persona, y también a su papá. Su papá se llama Miguel, ¿no? Si estoy en lo correcto. Súper linda persona. ¿Qué pasó, Carla? ¿Tienes algo que decir? Mi mamá también. Ay, Dios mío. Mi mamá también. No, en serio, mi mamá cumple años el viernes. Mami, no escucho el programa, pero... Bueno, mamá, ¿qué te parece si hacemos esto? Le cantamos las mañanitas, entonces tu mamá será forzada a escuchar este programa, ¿te parece? Claro, se lo puedo poner, claro. Me parece perfecto, entonces... ¡Estas son! Laura, Bueno, ahorita se las ponemos a la señora. Pero no van a ser cantadas con el grito de Jess. Y también, bueno, aquí más tenemos que darle las gracias por participar. Yo creo que ya tenemos a toda la gente, ¿no? Cubrimos a todos los puntos. Dijimos todo lo que teníamos que decir. Carla, por hacer. Gracias. No, ¿sabes qué? Hay que dar las gracias también a algunas personas que se dedican y se exponen a burlas. Por trabajar en ese programa con nuestro amigo Nicolás Palazzo. No, pero ya. Quizá a los locos, a ver cómo les va. Porque lo que pasa es que él agarra este programa también, lo pone en su Facebook y todos sus compañeros que no son fans de cómics, como te ponen alguna bromita por ahí, pero tú a ti no te importa y lo sigues haciendo, gracias. Y en serio, creo que todos me acompañen en darle un gran, gran aplauso a la bellísima Carla, que hizo un logo espectacular para Comic Manía. ¡Bravo! ¡Bravo! Y no conforme con eso, ya finalmente, después de 7 años de planearlo, Lorne y yo, ya tenemos ya tenemos un flyer que entregar en las pláticas que haremos en Fantástico, obviamente en la Comic Fest. Desafortunadamente no las tuvimos listas para llevarlas a este a la plática de cómics, pero pues le saqué unas fotos, una fotocopia en Xerox y se la di a la gente. Y después de la plática había muchos comensales ahí, se los repartí y muchos de ellos estaban como contentos de saber que había un programa acerca de cómics. Y dije, bueno, esperemos que nos estén escuchando el día de hoy. Y bueno, señores, si no nos pasa nada más, creo que ya nos podemos lanzar al corte musical para ya empezar con el tema del día de hoy. Creo que tenemos una llamada de León. ¿Tenemos una llamada de León? A ver, pues contéstala, por favor. Bueno. Bueno. Dios mío, están al aire, bueno. A ver, sí, ¿qué está pasando? No puedo creer. ¿Te colgaron? ¿Y quién era la persona que te estaba hablando desde León? No sé, pero era de la casa mayor. Ah, mira eso. Pues bueno, lo que sí tenemos que decir es lo siguiente, ¿ok? Así de simple. Nos pueden contactar el día de hoy para cualquiera de sus preguntas a través del Soho Chat, que está a través de www.turradioonline.com.mx. También a través de nuestro Messenger, que es, mi querido Mr. X. El Messenger es comicmania@hotmail.com. ¿Qué pasó? ¿Otra vez? comicmania@hotmail.com. Tienes el flyer enfrente de ti. comicmania@hotmail.com. Efectivamente, muchísimas gracias. Ahí nos pueden mandar cualquier pregunta también a través de mi Facebook, que obviamente saben que es Carlos Joy Moisés. Tenemos el Facebook de Comic Manía Radio, que es Comic Manía Radio, y a través de nuestro Twitter, que es mi querido Nicolás Palazzo, @comicmaniaradio. Y también, ¿sabes qué? Ya antes de lanzarnos a esta canción, quiero decirle a la bellísima Píldora Atómica, que se queja constantemente de la cantidad de boy bands que pongo. Y curiosamente, y Boco lo sabe. Ajá. Que cuando hay más de 4 personas en cabina, esto se transforma en un boy band. Dios. Entonces, lo que voy a hacer contigo, Pidora, esto es para que estés tranquila. Las primeras 2 canciones del día de hoy van a ser, obviamente, canciones que Lorna escoja las que ella quiera. ¿Ok? Si quieres poner algo hasta los Cranberries, adelante. Yo sé que es tu banda favorita. Pero la última canción obviamente va a ser algo de Backstreet Boys y ustedes me acompañarán cantándola. Qué afortunado. Lo sé, para que se sientan que somos un gran boy band aquí. Me siento mal. Han perdido la voz. Pero entonces van a poder tener y también nomás quiero decirles que no se van a salvar porque la próxima semana ya tuvieron dos semanas sin música de boy bands. La próxima semana, nomás les digo ahorita, ya tengo el single de Justin Bieber, que es La Onda, no, As Long As You Love Me. Tengo obviamente el de Taylor Swift, que es precioso, We're Never Getting Back Together. Y acabo de descubrir One Republic. Wow. Finalmente hay un nuevo boy band y estoy feliz de tenerlos. Y nomás para las personas que no sepan qué es lo que van a escuchar la próxima semana. No queremos que baje el rating, apenas vamos a nomás les puedo poner esto. Ya se empiezan a bajar las visitas bajan. Parece que pero no se vayan, por favor, no, en serio. Pero a little girl from Sweden dream of silver screen quotation. station and buy me a star on the boulevard. It's Californication. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. And Cobain, can you hear the spheres singing songs off station to station? And now esto es Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Y Lorna me acaba de llamar la atención por algo que no hicimos la semana pasada. Lo tuvimos que hacer la semana pasada, pero ahorita le pido a este boyband que tenemos aquí que me ayude a decirle a Lorna: ¡feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, bellísima Lorna! ¡Feliz cumpleaños! ¡Un aplauso! Viene del corazón, Lorna. Viene del corazón. Y no es mi culpa, fue culpa de mi papá. En los últimos 10 años de su vida, no. Mi papá se rehusó a felicitarme por mi cumpleaños. Nunca me quiso. Pero no importa. Pero yo te quiero mucho a ti. Entonces, perdón por no felicitarte. Música de Hulk, por favor. Está bien. Pues ya ni modo. Yo decía, forzado no se vale. Es más bonito. No es forzado. Nena, no es forzado. Jamás sería forzado. Lo que pasa es que se me pasó porque te felicité. Facebook me dijo que te felicitara, pero te felicité antes de irme a León. Y cuando estaba en León, honestamente, también se me olvidó dar las gracias al Hotel Menabi por tener chinches y ácaros en sus camas, porque terminé todo contagiado y estoy todo picoteado. Toda mi área noble está toda picoteada por ácaros. Y déjame decirle, la energía que tengo que utilizar para no andarme rascando cada 10 segundos es obsceno. Pero bueno, qué bueno que pusiste la canción de Californication, ¿no? No podrías ponerla otra vez. Te lo agradezco. Esa sería, vayan, ya van a empezar los cómics. Es una de las canciones que cantaré con mi banda, esta excelente banda llamada La Seducción de los Inocentes, con el buen Juan Carlos y obviamente Axel, que son el guitarrista y el bajista respectivamente. Estaremos trabajando obviamente en la Comic Fest. Ya nos dieron una hora. y estaremos tocando sí. Metallica, sí. Red Hot Chili Peppers, R.E.M. y obviamente no. Justin Bieber y Backstreet Boys. Entonces espero que nos acompañen el domingo. Y van a cambiar de vestuario. No, no habrá cambio de vestuario, pero eventualmente me estaré quitando la ropa conforme vaya avanzando todo, ¿no? Entonces va a ser como un pequeño striptease con música. Pero bueno, un saludo a todos ellos. Y creo que ya sería todo lo que tenemos que decir. Ahora ya es el tiempo. ¿Adiós? Ahora es el tiempo de que luzcan la razón por la que estamos aquí. Y es hablar de los cómics. Puedes hablar todos los saludos que quieras. Quiero mandar un saludo a mi esposa. Quiero mandar un saludo a mi hija. Me parece perfecto. A Damian y Valeria. A ni uno le pusiste ni Bruno Díaz ni Bárbara Gordon. No, bueno, Valeria se triste. Llama la de los cuatro fantásticos. Ah. Y Damian se llama el hijo de Batman. Entonces... Ah, bien, estuvo bien. Tu esposo es tolerante, nomás que no tan tolerante. Es que no lo sabía. Se acaba de enterar en este momento. Y hablando de cómics, algo que tenemos que resolver la semana pasada: Draco estuvo presente, Nicolás también, Carla, Lordon también, ustedes no. Pero algo que sucedió la semana pasada: una gran trivia. Hubo varias personas que fueron parte de la trivia. Y aquí tenemos a el primer lugar en la trivia. Un aplauso para Waco, en serio. Un 12 perfecto. Un 12 perfecto. Y obviamente me gustaría hacerle... ¿Me podrías pasar mi mochila, Draco? Está ahí atrás. Me gustaría hacerle la entrega de su cómic, que es un Crimson número 1 autografiado por el gran y muy buen amigo de nosotros, Humberto Ramos, que curiosamente ha sido el invitado favorito de Lorna. Y desafortunadamente, y también de Mr. X, pero desafortunadamente no ha podido regresar. Aquí tienes, para que haya ante nada transparencia. Un aplauso para Guapo. Y en quinto lugar, si está en lo correcto, fue nuestro buen amigo Draco. Y también traigo tus regalos, joven. Si volteas hacia allá, su póster de X-Force y su playera de Harry Potter. Un aplauso también, por favor. ¡Bravo! Gracias. Y déjame decirte, Emanuel Rojo, de León, te manda muchísimos saludos y te manda un abrazo y te da las gracias, porque él se iba a quedar con el póster de X-Force, pero como tiene 12 años no sabe quién es X-Force y tampoco conoce al Rob Liefeld. Bendito sea Dios. Entonces, como tú, como tu buen amigo Draco, él eligió este póster porque sabes que ese póster... Marca una época de mi vida, una época de los cómics, y yo quiero ese póster. Entonces tú te quedaste con él y a él le di el del Hombre Araña. Qué bueno. Y de todos los regalos que le di, solo fue lo único que le gustó, el póster del Hombre Araña. Pero muchas gracias. Y ahora, ¿qué les parece? Empezamos con nuestro amigo Raúl Valdés. Él dijo que quería venir acá porque tiene un nuevo proyecto. Ya sabemos de livingwithshine.net, que les recomiendo. ¿Todavía sigue viva la página? Bueno, se nos acaba de morir hace un par de semanas, de hecho. Qué lástima. Sí, es que quiero contarles un poquito de la historia, ¿no? De verdad, porque mucha gente nos ha estado preguntando últimamente. Primero, las páginas, cuando las compra uno, pues implica que uno se gasta cierto dinero. Entonces, obviamente, eso a veces hace que, teniendo en mente que tenemos una página que lleva un rato sin actualizarse, pues es una lana que está corriendo de nosotros. Claro. Y pues que nos estamos como redituando, ¿no? Entonces, pues en ese universo, pues se nos fue a pagar la página y por tercera vez consecutiva. Cuando nos robaron el site, entonces por segunda vez. Por la segunda vez consecutiva que nos hacen eso. Entonces, el problema es que así es un poco, ¿no? O sea, de repente nos llegan, ya sabes, el correo de bueno, pues si quieres tu página, pues te cuesta ahora más. Entonces, pues básicamente estamos en la negociación de, bien. De recuperar nuestra página secuestrada. Entonces, y pues bueno, la tirada, desde noviembre del año pasado estamos queriendo publicar, pero bueno, pues por X o por Y razones no se ha podido, porque bueno, también de nuevo regresamos al punto de tenemos trabajos aparte de nuestro hobby, nuestra pasión, que es dibujar cómics. Uh-huh. Entonces, bueno, pues eso ha hecho que el trabajo no nos permita estar tan al 100%. ¿No? Okay. Y la siguiente, bueno, pues es ahorita estamos, eso ha hecho que, bueno, también he estado trabajando en otros proyectos. Uh-huh. Y uno de ellos es ahorita un proyecto que he estado trabajando con Edgar Clemente, el mismísimo de Operación Bolívar. Bolívar. Y tiene algo ahorita en su propia página. Sí, acaba de sacar Perros Salvajes. Uh-huh. De hecho, lo acaba de liberar online, así tal cual, así las primeras 20 páginas de vayan y descárguenlo, chéquenlo y coméntenlo. O sea, me parece muy interesante la postura que tiene él al respecto de este tipo de trabajos y este tipo de promoción en internet. Okay. Y bueno, pues estuvimos trabajando juntos y de repente salió el oye, bueno, ¿por qué no hacemos algo, no? Entonces, pues vamos a sacar ahora en Festo Comic, vamos a sacar un cómic que curiosamente va a ser un single de 24 páginas, uh-huh, que va a ser en cuatro partes. Es una historia nueva que está trabajando Clement, y bueno, él está en la parte del guión y yo estoy en la parte de los dibujitos. Entonces, okay, pues se llama Angeleros, y bueno, pues ¿cómo se llama? Angeleros. Sí, Angelero es... Él también en Operación Bolívar tocó el tema de Los Ángeles. ¿Es similar, parecido? Sí, está, digamos que está dentro de ese universo, ¿no? O sea, la temática puede resultar un poquito... Es parecida en el sentido de, bueno, estamos dentro de ese universo, pero sí estamos tratando como de hacer otra cosa en otra línea. O sea, esta es una historia de chavos, es una historia un poquito más como de dos personajes que se van desarrollando en este universo de quieren ser angeleros. Angelero, okay. Bueno, les explico rapidísimamente. Angelero se le llama a esta persona que se dedica a cazar ángeles y como traficarlos, ¿no? O sea, porque para las personas que no hayan leído Operación Bolívar, lo que hacen con los huesos de los ángeles y con diferentes partes del cuerpo de los ángeles lo utilizan como drogas, ¿no? Exactamente, sí, no, como drogas, venden las partes, generan comida, o sea, tienen toda una materia prima para diferentes cosas, entonces... Jamás me gustaría dar un paseo por la mente de Edgar Clement, más quiero que sepas eso. No, eso es una cuestión divertidísima, trabajar con él es... Te lo juro que nadie se imagina cómo es trabajar con él. O sea, es una cuestión, pues de repente, entre rara con quienes tengan el honor de conocer al señor Clement. No te quede muy bien, ¿eh? No, es un tipazo, es una persona que conoce su... Yo no lo conocía, yo no me había leído Operación Bolívar, que no me agradó del todo, pero tuve el gusto de conocerlo en La Mole, la última vez que fui. Carlita y yo lo entrevistamos, me cayó súper bien. Le comenté algunas de lo que yo pensé de Operación Bolívar, algunas cosas que no me terminaron de encantar, y lo que me gustó de él es que él te lo dice, a mí tampoco, porque resulta que yo estaba muy chavo cuando lo hice y era un hombre muy, como siempre, un universitario lleno de enojos, lleno de ira, y quería sacar toda mi ira en mi trabajo y todo eso. Y me gustó mucho la plática que tuve con él, me cayó súper bien. Entonces digo, qué bueno que te guste trabajar, porque ante nada lo que va a ayudar a que esto vaya hacia adelante es la buena sinergia, la buena sincronía entre escritor y dibujante, que es lo que tenías con Oscar Amador, con el que trabajaste de Shine. Sigo haciendo proyectos, seguimos ahorita trabajando, ahorita estamos haciendo un personaje para un restaurante, para Fishers, andamos haciendo ahí. Gracias por meter el gol, Lord, está muy contento contigo. Estamos haciendo ahí. ¿Quieres que nos corten el programa? No, perdón, de plano, ¿no? Estamos haciendo ahí la mascota, entonces, bueno. Qué bien. Pero se está haciendo en versión cómic, está muy interesante lo que quieren hacer ellos, entonces... Uh-huh. Va a haber un cómic y se está distribuyendo. Está muy interesante porque aparte nos han dado mucha libertad. O sea, fuera del nombre del personaje, en realidad hemos tenido muchísima libertad para trabajar con esto. Y ha sido pues un poco regresar a ser Shine, o sea, como con este cariño que tienes a este personaje. Y en el universo de superhéroes. Entonces también, o sea, seguimos haciendo. Porque bueno, para los que no nos conozcan tanto, pues bueno, mi rollo generalmente, pese a que muchos autores pues les gusta contar cómic, a mí me gustan mucho los superhéroes. Okay. Shine trata de superhéroes y bueno, esto trata de un superhéroe. Y ahorita el proyecto que estoy haciendo con Clement, curiosamente, no es de superhéroes, es como mi primer pinino en otra cosa. Siento como a fantasía, por decir, o ciencia ficción, ¿cómo le llamarías? Pues yo no lo veo más como película mexicana, todavía. No sé cómo entre. Juan Urol, ¿no? Sí. No, fíjate que yo veo más bueno un poco Matando Cabos o como en este universo de Cholastra. Entonces, la verdad es que yo me he divertido muchísimo haciendo. Me parece perfecto. Ok, ahorita lo vas a tener que decir al final y no te olvide decirlo al final. ¿Cómo te podemos encontrar? Dame tu Facebook, tu Twitter, el Facebook o página de... La dirección, de mi teléfono. Todo, de mi mamá. Todo para que te puedan encontrar, te puedan secuestrar, claro, sí. Y puedan pedir obviamente recompensa por ti. Okay. Adelante. Bueno, me encuentras ahorita en Facebook, diagonal Rulo Valdés. O sea, ya tengo mi página como, entre comillas, artista. No, bueno. Conste que tú pusiste las comillas, ¿eh? No, de acuerdísimo. Okay. Ahí me encuentras. Normalmente estamos en www.livingwithshine.net. Okay. Pero bueno, ahorita obviamente se cayó. Está caída la página, pero bueno, va a durar poco tiempo. Y en Twitter me encuentras como @rulo_valdez con doble S al final. Okay. Entonces ahí me puedes localizar. En próximo Festo Comic vuelven a sacar el compilado de Living with Shine. Sí, exacto. La vez pasada sacamos una edición limitada, porque bueno, la gente también no sabe, pero tuvimos ahí un montón de rollos para imprimir. O sea, literalmente estábamos el mismo día del Festo terminando las impresiones. No, fue una cosa histórica ahí. Pero bueno, afortunadamente pudimos llevar pocos tomos, ¿no? Entonces, esta ocasión esperamos llevar un poco más, pero bueno, pues también no es lo que voy a presentar. O sea, Festo también, una de las políticas que tiene, que se me hace muy interesante, es que este Festo particularmente, que es la segunda edición, su tirada es que presentemos material nuevo. Y es lo que estás haciendo con Edgar Clement. Exactamente. Sí, no, básicamente esa es mi carta de entrada. O sea, si perfecto. No me ven ahí es porque no terminé el cómic, porque soy un serio, porque no, de verdad. No. Y porque mereces las comillas. Merezco las comillas. No, es que es que parte del encanto que tiene el festo es justamente eso, no estarle vendiendo a la gente lo mismo cada año. Ajá. O sea, que todos los autores sean el, oye, pero es que este ya te lo compré, no, la tirada es eso. Entonces, este es el proyecto nuevo que estamos llevando. Me parece perfecto. Shine sigue, todos los proyectos siguen, y espero que, bueno, conforme vayan avanzando. Y esto creo que lo que hace, en este caso, Festo Comic, es obligar al creativo mexicano a no vivir de sus glorias pasadas. Claro, ¿no? Y eso está increíble, porque vas a tener autores. Uh-huh. Y vas a tener tanto a los que ya conoces como a los nuevos, generando propuestas nuevas. Y eso está padre, porque ya se vuelve una garantía de uh-huh. que lo que vas a llegar a ver es material nuevo, vas a tener pues lo mejor de cada artista. Y sobre todo eso, que ya los artistas ya no se empiezan a estancar en los clásicos número uno. O sea, ya no es... Pero no estamos hablando del monito. Entonces, voy con eso. Operación Bolívar, me imagino que también lo van a reimprimir para venderlo en Festo. Mira, Operación Bolívar exactamente no lo sé. Okay. Caligrama es quien está llevando hasta ahorita, donde tengo entendido, la novela. Entonces no sé si vayan a lanzar una reimpresión. Lo que sí es seguro es que se presenta Perros Salvajes. Y bueno, un montón de material, porque aparte Clemente está, ahorita tiene un como estudio de Padawan, o sea, tiene ahí a sus alumnos, y está generando material nuevo además con ellos. Entonces probablemente puedan presentar otro material. Digo, ahí sí la verdad no lo sé, porque ahorita estamos a expensas tanto de 20,000 factores como la economía, como la. Todos estamos tras de ellos. Pero finalmente esa es la tirada, ¿no? Este nuevo festo, vamos a presentar este material y bueno, pues esperamos encontrarlos ahí, ¿no? Me parece perfecto. Y ahorita hablando. Una pregunta. ¿Cuándo es el festo? El festo, déjame ver porque lo estaba checando hace ratito. Es el 17 y 18 de noviembre. Faltan 37 días, muchachos, así que vayan ahorrando. Vayan ahorrando, pero la verdad es que pues sí va a haber un montón de material. Y como aparte es material de autor, pues todo el material va a ser pues grande, valioso. O sea, va a tener ahí un montón de cosas. O sea, nosotros cuando presentamos Shine teníamos el material que tú veías en internet más un montón de material extra. Entonces vale mucho la pena. Y aparte, bueno, vas a tener el contacto con los autores. Van a venir pues todos los autores de... Siempre. Y hablando de convenciones, tenemos que hablar, obviamente, de la única convención que dijo, esto solo puede funcionar si Carlos, yo y Moisés es parte de esta convención. Y es obviamente la Comic Fest 2, que se avecina, se acerca. Tenemos aquí uno de los organizadores. ¿Qué dijiste, Marco? Te escuché. Extrañamente funcionó. Entonces, a ver, mi querido Mr. X, el micrófono es tuyo. Dinos qué podemos esperar. ¿Hay cosas nuevas? Hay cosas nuevas. Me acaban de decir que posiblemente... No es seguro, pero van a ir a presentar algunos cómics nuevos. Uh-huh. De los que van a salir en México regularmente al lado de Televisa. Ok. Entonces está bastante interesante. Si quieren, métale presión para que... ¿Te refieres a las diferentes editoriales que están publicando cómics americanos? Las nuevas, porque ya va a venir una nueva que va a imprimir IDW y va a venir otra que va a imprimir Image y Boom Comics. Uh-huh. Entonces, todavía no es seguro, pero pues es... Saber algo de precios... O fechas. Todo eso veremos. Ya se anunciaron, de hecho, una de las editoriales que tú te refieres, ya los contacté, les pregunté para ver si podemos conseguir algunos ejemplares de regalo para empezar a regalarlos acá, especialmente de Irredeemable y Incorruptible, que son dos de las mejores series que jamás he leído en mi vida, gracias a Mark Waid. Y de hecho, ya mi buen amigo Spike Valentine me contactó a mí y a Juan, y fue totalmente idea de él, de antes de que salgan estos cómics, hacer una plática en Fantástico para que la gente sepa qué sucede en Irredeemable, qué sucede en Incorruptible, y los empiece a comprar de inmediato, porque tal vez, como es una editorial nueva, no lleguen con tanta fuerza. Es que son cómics muy difíciles de entrar, porque pues realmente casi nadie conoce. O sea, Transformers lo conoces por la caricatura, pero ¿quién en realidad lee? ¿Quién va a comprar un cómic? Inclusive algo muy chistoso, ahora que se está comentando todo este rollo de Walking Dead, me parece muy curioso que la gente está como emocionada, pero creo que en parte están emocionados porque no lo han leído, digo. Pero es bueno. A mí me parece uno de los mejores. El único número que leí es muy bueno. La primera vez que lo leí, te lo juro, o sea, me compré... un número, ya iban como el número 70, me compré el primer número, lo leí, broncas. Y fue así de, regresé por los primeros 70 números, ¿no? Un rollo conseguirlos. No, pues te lo juro, no sabes qué viajesote agarré esa semana de güey, o sea, estaba muy bien escrito. El problema es que yo no sé si en español, es un cómic que realmente está contado casi en tiempo real. Entonces yo no sé si a veces con los retrasos de las publicaciones, yo no sé si va a ser semanal. No, lo que pasa es que van a sacar tomos del volumen 1, volumen 2, y luego ya a lo mejor yo pienso que lo van a agarrar del 100 para adelante. Porque además también es un cómic que primero está en blanco y negro, y segunda el estilo de dibujo no es un estilo... Pero a la gente le encantan los zombies, eso sí. Y no solo les vale leer. Al igual que tú mencionaste. Y acaban de estrenar la serie aquí. Sí. No, yo también estoy emocionado, pero a ver cómo... Yo creo que es de todas las que van a imprimir es la que más va a funcionar, o sea, no. sí ahorita sí. Se está vendiendo al nivel que son las empresas de Marvel y sí, bueno, DC en Estados Unidos. En Estados Unidos. Ajá. Aquí en México hay una gran expectación porque a todo mundo le gusta la serie. Y la gente compra los cómics en inglés y compraría los cómics en español. Los que yo tengo dudas son los otros, son los que no son tan conocidos. Es no Hellraiser, tienen, Spawn, Fanboys vs. Zombies y 28 días de... 28 días después, ¿no? Ajá, y pues Spawn. Sí, bueno, Spawn desafortunadamente sigue teniendo fans. Aunque creo que todos los fans que tiene ya tienen los cómics por editorial Viz, sí. en español o los tienen directamente de Image. Entonces yo no sé si sea correcto volverlos a imprimir. Hay un sector de la población que no lee cómics. Que les sigue gustando. Que les encanta Spawn. O sea, es como Spawn, Punisher y Deadpool son como el wow. Y que inclusive, o sea, por ejemplo, pues con Marvel, que están publicando ahorita este, que yo no sé por qué no lo embolsan, pero bueno. ¿Qué pasó? El cómic este de Marvel de el son Max. Tres cómics que el de Punisher Deadpool Max, alias exacto y por eso exacto, que está muy exacto, grosero, ¿no? Muy o sea, no, sí está muy muy muy fuerte la traducción. Están haciendo Punisher de Garth Ennis. Punisher Max. Sí. Ah, wow. Con ese. Sí, pero la broma es que no, y las traducciones son una joya porque ya, o sea, la mala palabra en español latino es una cosa interesantísima. Bueno, para algunas personas, pero en este programa nunca se hace eso, jamás. Pero bueno, ¿qué más? ¿Tienes alguna otra noticia? Bueno, pues que va a ser el 8 y 9 de diciembre y pues siguen esperando noticias. Ya vamos a sacar el primer póster que está hecho por el Cacha. Ah, ¿en serio? Qué bien, me parece todavía divino. No está coloreado, pero ya está, va a estar listo para el domingo, entonces... No te ofendas, Loco, te queremos también a ti. Aunque bueno, el Cacha siempre será mi Cacha, pero bueno. ¿Qué es eso? Es la verdad. Siempre sí, será sí, es la verdad. Dejemos. Y lo vas a tener para ti, sí, León. Finalmente, gracias por invitar al Cacha. Y de hecho, tú también nos vas a acompañar en León. Sí. Voy a ir por otro lado. No, no te preocupes. Vas a ir con todo el equipo de Aventuras Enmascaradas. Sí. ¿Qué números están ahorita en Aventuras Enmascaradas? El de este mes de octubre es el 17, noviembre es el 18, que ya está cocinándose. Ok. Salen unos. El último es el de la portada del perro y bueno, la gorrita. Sí, el que trae como un antifaz. Ajá, es un antifaz y una gorrita con reguilete en la cabeza. Ese es el número más reciente, lo encuentran ahorita en las tiendas y puestos de periódicos. Y este. Sí, ese de hecho apenas salió hace como una semana. Va. A la venta. Y el último que supe de nuestro buen amigo Marcos Vázquez, que es el encargado de todo lo que es mercadotecnia, el octubre 20. Sábado 20 de octubre tenemos una plática, me parece que es, no sé si al mediodía o una de la tarde, no me acuerdo. Creo que es el mediodía, ¿no? Mediodía. Sí, sí. En la FIL del Zócalo, ahí vamos a estar. Bueno. Va a estar esta Aventuras Enmascaradas con Carlos, yo y Moisés. Qué afortunados. No, de hecho, nuestro buen amigo Waco ha disfrutado, ¿cuántas pláticas? Ya dos, ¿no? Púchala, sí. Sí, estuvimos en el colegio St. John's. Y en el Papalote. En el Papalote, exactamente. Exacto. Sí, fue bastante divertido. También estuvimos en la Granja. En esa yo no fui. En la Granja de las Américas estuvimos ahí y ahorita vamos a estar en que es la Feria del Libro, ¿no? Sí, la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Me parece perfecto. Bueno, Draco, Nicolás, ¿algo que quieran decir? ¿Algo que quieran contribuir? Porque No tengo nada, justamente. Por eso no digo nada, porque no tengo nada para decir. No, ¿tienes algo que decir? Felicidades, ya tienes tu visa de China, tu visa asiática. Sí, al fin, hoy, recién hoy. ¿Después de cuánto tiempo de esperar en fila, en la cola? Sí. ¿Cuántos días tuviste que regresar? Fue una tortura china. me parece perfecto. Todo una odisea. Bueno, y Draco, algo que quieras decir, porque Nicolás todavía se está recuperando. Ahora se vino al programa para recuperarse. ¿Algo que quieras decir? Yo ansioso esperando The Walking Dead. Ah, y Redeemable, Incorruptible. Me parece perfecto. Y ya los tengamos. Vale. Y ahora, señoritos, es el tiempo donde Carla brilla. Y agarra el micrófono y nos procede a decir... Suelta el celular y y nos procede a decir qué tenemos de mensajes, qué preguntas existen a través del Soho Chat. Pregunta una tarde, una torre. A mí lo que me encanta de Carla es que Carla lo que debe estar haciendo es, no sé, está checando los mensajes para ver qué decir cuando yo le dijera, oye, el micrófono es todo tuyo, inmediatamente entrar con una pregunta. Pero no, está jugando con su celular, aparentemente. ¿Hablando con tu novio? ¿Hablando con alguna amiga? ¿No? ¿Subiendo tus updates en Facebook? Bueno, porque... ¿Qué estabas haciendo, señorita? Estaba echando las preguntas. Ah, claro que sí, entonces... ¿No sirve el micrófono? Oh, Dios mío. Entonces, lo que vamos a tener que hacer, ¿qué te parece si lo hacemos de esta manera? En lo que Carla se muda para acá, chequeamos qué hay en el Twitter. Es okay. Que ya está. ¿Ya está? Así. Oh, ¿Hola, a ver, hola? Tú, a ver. ¿Ya? Es una técnica para muy ver, bien. Perfecto. No muevas el micrófono y estamos no perfectos. Muevo. A ver, okay. Dinos la primera pregunta. Carla Torres pregunta, ¿cuándo se va a callar Joy? Y la escogió como primera pregunta. La respuesta es el programa de Joy, entonces. Draco sabe las reglas. Muchísimas gracias. Nunca. La última persona que me pidió que me callara su nombre es Alejandro García Bordas y es persona non grata en este programa. A ver, ¿qué más? Ok. ¿Cómo? Espérate. Y suena. A ver, ¿quién te gustaría contestar? A ver. Sí, ¿qué tal? ¿Con quién estoy hablando? Hola, hola, habla José Miguel. Un aplauso para Slim Summers. Bravo. Todos por allá, un saludo a todos en cabina. Estamos más sexy que nunca, como siempre. Muchas gracias por hablarnos. ¿Cómo estás? ¿Qué nos cuentas? Bien, bien. Bueno, ahorita le acabo de hablar a Andrés por las buenas noticias de Comic Fest. Ajá. Y ya después sabremos más a ver si sí o si no, pero esperemos que sí. Entonces, pero hay buenas noticias en Comic Fest. Claro que sí. ¿Y te refieres al domingo que vamos a cantar con la banda Seduction of the Innocent? No, precisamente a eso. Pero otras cosas, otras situaciones. Me parece perfecto, pues muchas gracias por hablar. Algo más que nos quieras decir, contribuir. ¿Qué te pareció la plática? ¿Algo que quieras decir? Es tu primera vez aquí en el programa. Y de hecho, por ir a llevar a tu novia, un saludo a Jean Grey, por ir a llevar a tu novia, no pudiste ser parte del podcast. Qué triste. Eran nerds, no, o sea. Ya sé, ya no pude llegar. Pero no, no hablemos de eso. Te mando muchos saludos mi mamá y todos aquí. Muchas gracias, igualmente. Aquí no se despegan de las bocinas y me regañan cuando se traba la computadora. Que lo hagan un poquito, porque se van a quedar sin tiempo. Pero bueno, hablaba nada más de rápido con Raúl Valdés, ya no supe ni qué pasó de Shine, entonces no sé si me pueda dar alguna información porque yo soy fan de Shine igual que Andrés. Ah, sí. Estamos con Shine desde bueno, hace mucho. Nos vemos en Comic Rock Show, me parece. Pues mira, tenemos ahí un sketch. Mira, te cuento rapidísimo. Bueno, les había platicado. Ahorita la página está caída porque nos secuestraron el site, el dominio. Pero pues seguimos trabajándolo. Sí, ya tenemos ideas, ya estamos trabajando. La verdad es que a mí ya también me da pena estarlo diciendo porque te lo juro, todo el mundo, o sea, vamos, hemos seguido trabajando en Shine, hemos seguido con todo esto. Y bueno, pues ya ahorita la tirada es pues en noviembre, justamente para que no me pasen festo cuando todo el mundo me pregunte ¿y qué pasa con Shine? Pues es tener las páginas, por lo menos ya tener una página montada. ¿Ves? Y cosas así, ¿no? Y si te sobran algunos ejemplares, se los puedes dar a nuestro buen amigo Andrés y los puede ir a vender a León. Ah, claro que sí, no. Para sí, que sí, la gente de León también conozca. No, seguro. No, de hecho, con nuestro buen amigo Chicken Master llevaron algunas estatuas para venderlas también en el Comic Fest, entonces no sería una mala idea. Sí, no, claro, no. Inclusive, bueno, pues ahora si vas a venir a Festo, pues también yo creo que ahí vamos a tener ahí alguna edición, ¿no? Entonces también ahí podemos pues, presentarte el tomo y bueno, pues si no, pásame tus datos después en la misma página y pues yo te puedo hacer llegar un tomo, ¿no? Ok. Entonces estamos en contacto y pues bueno, ya me tengo que ir, que voy a trabajar. Nos vemos, mi querido Slim Summers. Que sigas bien. Un abrazo. Bueno, gracias, bye. Ah, mira eso. Ya finalmente su sueño se ha hecho realidad. Ya fue parte de algún día de Comic Manía. Porque me dijo, ¿sabes qué? Qué tristeza que solo escucho las pláticas. Nunca he sido parte del programa. Y el día que pudo haber sido parte del programa fue el día del podcast y llegó tarde. Lorna, además de todas tus quejas de mi voz, ¿tienes otra pregunta? ¿Lorna? ¿Dije Lorna? Sí. Ah, Lorna. Perdón, es que estoy pensando en Lorna porque me siento tan mal de no haberla felicitado por su cumpleaños. Porque es la mujer que más quiero, es una gran amiga, la adoro. Qué tensión, qué tensión se creaba. Muy bien. Carla. Jorge Román. Y además, porque obviamente Lorna fue la mejor chica con mi conexión o con mi manía que jamás ha existido. Mira, no seas barbero, órale. Jorge Román pregunta, ¿cómo se llama el cómic de Spawn donde aparecen enjaulados los superhéroes de Marvel y DC? El de Alan Moore. No, es el de Dave Sim. ¿Es el número 9? Vamos, es muy fácil. Debe ser el 8. ¿Cuándo sale por primera vez Ángela? El número 9, ¿verdad? En el número 10 es el cómic... No, el número 10 es el de Dave Sim, donde aparecen todos los héroes enjaulados. Y el número 11 es el inicio de la caída de Frank Miller, cuando escribe el número 11 de Spawn. Si estoy en lo correcto, entonces fue el 8 fue de Alan Moore, el 9 fue de Neil Gaiman, el 10 de Dave Sim y el 11 de Frank Miller. Alan Moore, Neil Gaiman, todos en Spawn. ¿Sí? No, me está dando una noticia terrible. Yo no tenía idea de qué hacer. Y gracias a esa estrategia es que justamente Gaiman y McFarlane se empezaron a poner en problemas, ¿no? Porque fue ahí donde empezó su unión. Y bueno, después pasó todo este rollo de Miracleman, ¿no? Tristemente. Spawn no es bueno, ya vieron. Spawn no es bueno. Dave Sim básicamente dedica el número 10 a despotricar contra todas las grandes editoriales, contra Marvel y DC. En serio, no vale la pena. El 11 es malísimo, de Frank Miller. El 8 es una joya, porque Alan Moore no sabe escribir mal. No. Y no involucra a Spawn. Habla acerca del infierno que del universo Image. Crea las reglas del infierno del universo Image. Es magnífico. Y el número 9, que mucha gente le gusta, es la introducción de Ángela y de el Spawn medieval. Entonces, esos dos te los recomiendo muchísimo. Especialmente el 8. Creo que el Viv nunca publicó el 10. Se lo saltaron. Supongo que fue imprimieron el. Ha de ser por problemas con Cerebos. Porque aparece el personaje llamado Cerebos de Dave Sim. Y él tiene todos los derechos. Puede ser que él no le haya dado a Viv los derechos de publicarlo. Probablemente. A ver, ¿algo más, mi queridísima Carla? Claro que sí. Bellísima Carla, que claro. Jamás me olvidaré de tu nombre, jamás. Obvio. Porque yo me llamo igual, Dios mío. Somos tocayos. ¿Te Carla? Sí, curiosamente. Todas las noches. En mi... ya. Mataste el chiste. Luis David me está recomendando... que Marvel sacó hace tiempo una línea de Marvel manga. Sí. A ver, adelante, Cuaco, ¿es todo tuyo? Sí, el Marvel Mangaverse fue una serie de números. Fue como una serie limitada y todos llevaban cierta secuencia. Cada número era sobre un grupo diferente. Había una línea de Spider-Man manga, había una línea de X-Men manga. Uh-huh. Pero Avengers en manga, o sea, digamos que había varios en manga, pero todo seguía una línea. O sea, siempre el principio fue como el origen de todo y se van siguiendo los demás números y hasta el final todo igual tiene un cierre. Los que yo leí el primer número de X-Men en manga, que está muy raro porque Wolverine es como un samurái y sus garras son como rojas. No, pues todos tienen poderes rojas, místicos, son mechas o... También es que fueron ninjas. Spider-Man es un ninja. Fueron un poco como amalgamas, ¿no? Porque de hecho sí. Tuvo dos temporadas, por así decirlo. Y curiosamente la primera temporada, o sea, lo que fue el arranque, estaba muy muy interesante la propuesta porque eran muchos dibujantes que como que su estilo en ese momento particular era muy Don. Parecido, exactamente, era muy parecido a lo que se estaba publicando en Japón. Entonces, de repente, por ejemplo, agarraron a gente como Scotty Young, que en ese entonces no era tan popular en el estilo. Pero eso fue en el Mangaverse o Tsunami. Porque recuerdo que después vino Tsunami. Mangaverse. Fue el Mangaverse y después vino Tsunami. Sí, porque de hecho la primera, es lo que digo, la primera, o sea, por ejemplo, el primer Spider-Man manga, creo que es de Scotty Young y está es increíble, o sea, es una joya. Muy el bueno. Primero de Fantastic Four y el de Avengers también son unas joyas a nivel visual. Uh-huh. Y evolucionan muy bien. De hecho, curiosamente, como en Amalgam, inclusive ya cuando viene la segunda temporada, que lo quieren como hacer un poco título regular, sí, el dibujo cae. Y después lo que sucede en Tsunami, que era en Sentinel, Runaways, Human Torch, Wolverine. Que es como que agarrar esos héroes de Marvel y nomás meter a artistas que tienen una sensibilidad mangosa como Joe Madureira. No es tan tal cual manga, pero es como un manga americanizado, digamos, ¿no? Y esa bueno, Wolverine sí era tal cual en contexto japonés. O sea, de hecho, el título se llamaba Snipped y sí era totalmente una cosa así súper. Pero bueno, Wolverine es un personaje que encaja perfectamente. Sí, claro. Gracias a Chris Claremont y John Byrne que establecen todo eso de que él es parte de como que es como un samurái y obviamente también Wolverine, la miniserie original de Chris Claremont y Frank Miller, que es grandiosa. Carlita. Okay. Nos pregunta Raciel. Sí, Raciel. Perdón. ¿En qué número fue expulsado Siniestro de los Green Lanterns Comics? Dios mío. Okay, el por qué es muy fácil. El número no lo sé porque sucedió en la Silver Age y yo a mis 25 años pues obviamente no recuerdo bien. Él sabe de la Gold. Ok, ya estuvo bien. Obviamente investigaré y pondré la portada, pero él resulta que es expulsado de los Green Lantern Corps porque utiliza su anillo para ser el dictador de su planeta, de Korugar, ¿no? Aparte, si mal no recuerdo, es como una especie de flashback. En realidad no es como parte de la historia. No, van a buscarlo. No, pero sí es parte de la historia, porque según yo... Sí, como villano. Ajá, él empieza como villano y cuentan como en el flashback. Yo lo que recuerdo fue que cuando ya finalmente Hal Jordan, obviamente porque tenían que llamar al mejor Linterna Verde de todos los tiempos para poner el orden, va a buscar a Siniestro. Es que no habían inventado a Kyle Rayner. ¡Cállense todos! Entonces resulta que lo lleva ante la corte de los guardianes del universo, y lo que me encanta es se enojan los guardianes y hacen así, y el anillo le hacen así con la mano, así como si fuera un pase mágico, como si fuera un pase mágico con la mano, y se le quita la máscara a Sinestro, el anillo y el símbolo. Lo dejan con el resto del uniforme, afortunadamente, pero nomás desaparece el símbolo y dicen, ya estás expulsado, y lo expulsan también, lo exilian de hecho del universo de materia y lo mandan al universo de materia, antimateria, de Quark. Y con los guardianos crea la linterna amarilla, y de ahí ya se lanza todo a hacer el primer linterna amarilla, que es lo más Sinestro en ese momento, y después ya hace los Sinestro Corps. Pero originalmente es por eso, porque empieza a utilizar su anillo para ser el Adolf Hitler de los, sí, de Korugar. Bueno, ahorita en el título actual le están dando una muy buena justificación a Sinestro, en brillante. Ese sentido. Como una especie de Adolf Hitler, o sea, también te ponen como que su universo naturalmente es muy caótico y necesita ponerle orden. Dictador, exacto, para que tenga un orden, ¿no? Porque de hecho, la única historia de Ron Mars, el hombre más odiado del mundo porque fue el creador de Kal Renar, la única historia que me ha gustado, hubo un número de 80 páginas que era el Super Villains Secret Origins o el Secret Origins of Super Villains, algo así, lo sacó DC hace mucho tiempo, en los 90s, lo leí, es buenísimo, aparecen varios orígenes, aparece el de Granny Goodness. Granny Goodness, aparece el de Sinestro y aparecen algunos otros personajes más. El de Granny Goodness es brillante, está muy, muy, muy, muy bien hecho. Creo que Walter Simonson es el que lo escribe. Y el de Sinestro me encanta porque él resulta que era un arqueólogo antes de ser un linterna verde. Y él se roba el anillo de un linterna verde que se estaba muriendo. Y lo que él termina haciendo es que le encanta el orden. Tiene todo que estar de cierta manera, y lo que le gustaba hacer a él cuando era arqueólogo era muy ordenadamente empezar a descubrir cada una de las ruinas y todo eso. Cuando se pelea con alguien, el hombre que mató a Linterna Verde, destruye la ruina. Y entonces él agarra y usa su anillo para reconstruirla. Y cuando la reconstruye, ve cómo puede agarrar algo viejo, reconstruirlo a algo nuevo y darle el orden que él siempre anhelaba. Y lo que hace con su sector y eventualmente con Korugar. Sí, excelente. Es una joya, ¿no? En el título que está ahorita de Linterna Verde. Es parte de lo que cuando tiene una escena ahí de que el puente se cae y va a Linterna Verde cual cowboy a salvar a una persona y el otro le aplica la de güey, le quita los poderes. ¿Sabes qué onda? No, o sea, no, le aplica lo de no, es que mira, así es como se hace, ¿no? Y ocupa su anillo para reestructurar todo el puente, arreglarlo y dices poner orden al caos. A mí lo que me encanta del mejor Linterna Verde de todos los tiempos, Hal Jordan, es que cuando él ve el caos, él crea más caos. Y eso es divino. Es magnífico y lo adoro por eso. A ver, mi queridísima Carla, ¿algo más? Claro que sí. Preguntan. Joy, ¿qué opinas del que sería el nuevo Batman en la película de la Liga de la Justicia? ¿Ya dijeron quién va a ser? Hammer. ¿Arnie Hammer? Él iba a ser. Exacto. Él es el género solitario. Dice, solitario. Tristemente con él, que es algo que nos ibas a mencionar también, Nicolás, ¿no? Sí. Acerca de la Liga de la Justicia, que ya habías visto que ya está empezando. Sí. A ver. Sí, que se supone que, bueno, que se empezaría a filmar en 2015 y que se estrenaría en el 2016. Uh-huh. Y los candidatos de director tengo. A ver. Dicen que el más fuerte era Zack Snyder. Ok, pues ya está aquí quien dirige a todos los cómics. Y que también están... como otro candidato, Ben Affleck. Y él dijo que no. Ben Affleck ya lo descartó. Sí, los hermanos Wachowski. Y como así muy fuertes, Darren Aronofsky. Que sí. Estaría increíble. Pero sería una Liga de la Justicia muy extraña. ¿Sabías lo que iba a hacer con Batman? No. Él y Frank Miller se unieron. Y lo que iban a hacer era... Batman iba a ser más cercano a lo que hacen con Batman Earth One, con este tomo hardcover, que es uno de mis tomos favoritos. Gracias, Grisel, por regalármelo. ¡Cállate, Gaider! ¡Cállate! Uh-huh. Gracias, Grisel, por regalármelo. Entonces, resulta que querían hacer un Batman muchísimo más urbano, más cercano a Daredevil que a Bruce Wayne. Vivía como que en el Hell's Kitchen de Nueva York, o lo más cercano. ¿Cómo se llama? Suicide Slum, creo que se llama en Ciudad Gótica. No, Suicide Slum creo que es Metrópolis. Se me olvida. Crime Alley es en Ciudad Gótica. Y Alfred iba a ser un hombre negro, un mecánico, apodado Big Al. Y él iba a ser el que arma el Batimóvil. Es lo que iba a hacer Darren Aronofsky y Frank Miller. Entonces iba a ser algo interesante, pero muy extraño. Y bueno, y otro era como Guillermo del Toro. Guillermo del Toro. Muy interesante. Lo trataría con muchísimo respeto. Lo que sí tengo que decir acerca de Arnie Hammer, es muy curioso. me encantó en Social Network. Y ahí tiene que hacer un doble papel, porque hace de los gemelos. De los gemelos Winklevoss. Desafortunadamente, también lo vi en Mirror Mirror, esta estúpida película, que la única razón por la que la fui a ver es porque sale Lynn Collins, la hija de Michael, como Phil Collins, que es hermosa. Julia Roberts para matarla. Tarzan Singh, que creo que es el director, si estoy en lo correcto, es malísimo como director. Se ve muy bonito, pero es horrible. Querías matar a todos los enanos porque eran así de odiosos. Lynn Collins no es buena actriz, está preciosa, pero no es buena actriz. Y ¿cómo se llama? Toda la película es malísima. Y Ardie Hammer hace del príncipe y quieres matarlo. Totalmente. Y ahorita está del Llanero Solitario de Gore Vidal. Lo acabo de ver y me gusta lo que vi. Con la excepción, obviamente, de Johnny Depp, que está demasiado exagerado. Y también sale curiosamente, como la pareja gay de... J. Edgar Hoover. Ajá, claro. Que lo hace Leonardo DiCaprio en una película muy buena, o muy interesante, de Clint Eastwood. Donde todo está muy interesante. Lo único malo es Leonardo DiCaprio y Ardie Hammer, que los dos tiran la pelota. O sea, ni uno de los dos están bien dirigidos. Sí, creo que tiene potencial, pero definitivamente... Pero lo que pasa es que también tiene la voz, eso, que le ayuda. Tiene la voz, tiene el porte, la altura, el cuerpo, la voz... Pero nadie como Kristen Bell. Nadie. Un aplauso para Kristen Bell, en serio, magnífico, te quiero. ¡Eres mierda! ¡Cállate, Raúl! Me gusta más Val Kilmer. Un aplauso para Val Kilmer, sí. Me encanta Val Kilmer. Que de hecho, perdón que te interrumpa. Para otros papeles, no para Batman. Me encanta Val Kilmer. El problema fue el director ahí, sin duda. Y te voy a decir por qué. Porque hay una película buenísima que, si no la han visto, por favor, háganlo. Kiss Kiss Bang Bang con Batman, sí, Val Kilmer. Sí, claro. Y con Iron Man, Robert Downey Jr. Están excelentes los dos. Tienen que verla porque el director y escritor de esa película es Shane Black, que es el director de Iron Man 3. Y también es el escritor de la saga de Lethal Weapon. El tipo es brillante para escribir ese tipo de diálogos de gente que no se lleva como que muy bien, así como que de estos amigos que tienen que resolver un crimen, pero no lo hacen como que sin caerse bien. El personaje de Val Kilmer es gay en Kiss Kiss Bang Bang. Y es... el personaje más interesante y más masculino y más poderoso de toda esa película, y no deja de ser gay. Puede mantener esas dos cosas al mismo tiempo. Y Robert Downey Jr. es buenísimo en lo que sea. El tipo es genial. ¿Alguien quiere agregar algo más a Armie Hammer? ¿No? ¿Sí? ¿No? No. ¿Otra cosa más, Lorna? Lorna. Perdón, es que te extraño tanto, Lorna, porque no te vi el fin de semana. No ensayamos. Strike 2. La felicitación. No, felicidades, Lorna, en serio. Fue el día 4 que cumpliste años. ¿Te celebraba tu familia? Ups, maldito Facebook. No lo arregles, Joy, no lo arregles. Pero te queremos mucho, Lorna, tú sabes. Y espero que te hayas pasado muy bien en tu cumpleaños, en serio. Con tu familia. Y qué lástima que no pude ir. Me estaban comiendo los ácaros. No, velo de esta manera. Por no ir a tu fiesta, tres noches con ácaros. Tres noches con ácaros. Cada vez que voy al baño, no déjame decirte, lo que sufrieron con la maldición de Moctezuma no es nada. Se llaman piedritas. No, son ácaros. De nada. Bueno, decías. Bueno, Jack Morrison pregunta. No muevas tanto el micrófono porque se va a desconectar. ¿Puedes explicar qué son los Elseworlds? ¿Elseworlds? La historia. Bueno, eso. ¿Joven? ¿Alguno de ustedes? ¿Y cuál es la historia del Planetary? ¿El Planetary? Vamos a empezar. ¿Elseworlds? ¿Alguien quiere mencionar qué son exactamente? Yo prefiero hablar del Planetary, pero... Me parece que... creo saber lo que es un... Por favor, no has hablado casi nada. Creo. Adelante. Pero bueno, no te preocupes, tú recuerdas... Yo siempre digo, o sea, yo vengo a aprender acá. O sea, si no escucho, no aprendo. No te preocupes, recuerda que tu momento de brillar siempre es en la segunda hora. Entonces, adelante. Bueno, Elseworlds... A ver, corríjanme. Si empiezo mal, ya me corrigen. El Elseworlds es... cuando es una historia que no pertenece a la cronología, a la continuidad normal. Exacto. Una historia imaginaria, se podría decir. Sí, como Superman Red Sun. Exacto. Agarras al personaje que todos conocemos y lo pones en un entorno diferente. Curiosamente, Kingdom Come Originalmente no tenía el sellito originalmente. Yo siempre lo leí como Elseworlds. De hecho, cuando lo compré, cuando recién salía, pues lo compré americano. Uh-huh. Y bueno, norteamericano, perdón. Yo siempre lo leí como un Elseworlds. De hecho, JSA, The Golden Age, uno de mis cómics favoritos, desafortunadamente siempre tiene la estampa de Elseworlds y quedaría perfecto dentro de la continuidad, especialmente de Starman, para las personas que no han leído el brillante Starman de James Robinson. Nail también, ¿no? La esa es increíble de Alan Davis, ¿no? De hecho, te he recomendado mucho The Nail, que es cuando Superman, en vez de ser recogido por los Kents, es recogido por otra familia. No, mates el final. Draco, no mates el final, no spoilees. Nada, no spoilers. Nomás lo recoge otra familia y por ende él no se vuelve Superman. Entonces, un mundo sin Superman es un mundo terrible, igual que vimos en Kingdom Come. Red Son también me parece que por eso es una joya, o sea, es uno de los mejores. Pero no son imaginarios, sí son, algunas son tierras. Ah, lo que pasa, 52, en, los, no en la Silver Age... Es que ya no había tierras... No. De hecho, por eso salen, porque originalmente, cuando llega toda esta reestructuración después de la crisis, post-crisis, ya no existen tierras. Entonces, como ya no hay versiones alternas... Pues entonces empiezan a salir estas curiosamente historias imaginarias. Pero lo que pasa es que no sé si ustedes recordarán alguna vez haber visto la portada de el Superman rojo y Superman azul, ¿no? O la saga de los superhijos, que son el hijo de Superman y el hijo de Batman. Todas esas historias son calificadas como historias imaginarias, porque no cuentan como parte de la continuidad. Y como no tenían el sello de Elseworlds, nomás decían, and now... an imaginary story. Y ahora una historia imaginaria. Eso lo hacían mucho en los años, en la Silver Age. Entonces, y saliendo en la misma revista. Entonces, eran como esos apartados de la revista. Y de hecho hay algo muy bonito cuando, no sé si todos ya leyeron esta brillante historia de Alan Moore llamada Whatever Happened to the Man of Tomorrow. Sí. ¿Qué le sucedió al hombre del mañana? Ajá. Cuando él introduce la historia, empieza a hablar de todo, dice, esto no es una falsedad, eso no sé qué, ni es una historia imaginaria. Pero bueno, todas son imaginarias a fin de cuentas. Entonces como que ahí él mató la idea. ¿Qué historia no lo es? Entonces, él mató la idea de usar la palabra o la frase historias imaginarias. Entonces tuvieron que inventar algo nuevo, que es Elseworlds. Maldito el amor. Creo que nadie se atrevió a decir eso. Demasiado genio. Vamos a robarle. Yo creo que sí, mucha gente diría eso. Y de hecho, para las personas que no lo están haciendo, se los recomiendo. Lean Swamp Thing, lean Animal Man. Ajá. Que están continuando toda esa saga. Que no son Elseworlds, pero... Sí, no, pero se acercan mucho a lo que estableció a Grant Morrison y Alan Moore en los mejores momentos de lo que fue Vértigo. Y ahorita se acerca un crossover. Bueno, antes de que exista Vértigo. Antes de que exista Vértigo, pero bueno, eso es algo muy lindo. Y bueno, señores, Planetary. Otro. Bueno, decir que otro Elseworld bastante bueno es el de Generations. Ah, muy bonito. Muy bonito. Yo curiosamente con Planetary lo agarré. Bueno, describan más o menos lo que sucede a largo, no se metan en el cuarto hombre, nomás como que digan. Bueno, yo quería contar más bien mi experiencia cuando lo agarré, porque curiosamente lo agarré cuando lo publicaron aquí en México. Aparte, perdón, yo no lo leí. No, sin spoilers. Curiosamente, y es una serie que parte de su premisa es un gran spoiler. Entonces es muy, muy interesante porque básicamente bajo el rollo de son arqueólogos de lo imposible. Es un grupo que se trata de estas tres personas, bueno, son un equipo de campo y un cuarto que te dicen que es el misterioso. El líder, hombre, claro. Que se supone que es el que subsidia económicamente todo este rollo. Hace que estos personajes vayan como por este universo oculto, donde lo aprovecha el escritor que, bueno, es Warren Ellis, como pretexto para contarnos la historia secreta del mundo. Que la historia secreta del mundo prácticamente son todas estas historias de películas de clase B, de cine viejo, de pop. Todo lo meten en el universo Wildstorm. Y lo más bonito es que todos y cada uno de los números son homenajes. Sí. A una época buena. No, a películas inclusive. Sí. O sea, tiene un homenaje a Matrix, tiene un homenaje a Los Piratas del Caribe. Tiene, o sea, sí, no tiene las joyas. Tiene un homenaje, creo que es el cuarto número, tiene un homenaje a la familia Marvel, que es divino. Sí. Tiene un homenaje a todas las series de Vértigo. A los Pulps. A los Pulps, que es el primer número. Tiene un homenaje, obviamente, a Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D., hecho por Jim Steranko. Y cada número es una gran revelación. Y si para las personas que no lo han leído, se lo recomiendo muchísimo. Creo que ustedes se lo recomiendan muchísimo. Se cae un poco al final. De hecho, precisamente es muy raro, porque como al final tardaron mucho, se guardaron a sacar mucho trabajo. Pero, y dibujante también, entonces... ¿Qué te gustaría? ¿Los primeros, qué, 20 números? Es 25 números, sí, claro. No, y cae en el 23, por decirlo así. O sea, exacto. El 23 es como de te cae que te esperé tanto para este número. Pero curiosamente en el 24 así, ¡pum!, levanta todo. Y en el 25 te quedas todavía con cara de... No solo eso, era doble, de doble tamaño. Claro, entonces... ¿En serio? Pero, ¿te cae? Pero el número uno empieza muy bien con el misterio y de ahí arranca. Por ahí tienen un crossover con Batman que también... Es bueno. De hecho, no me gusta mucho. Porque pasa por todas las etapas de Batman. Es increíble cuando pasa el Batman de los 60s. Sí, sí. Batman de Dark Knight. Es una joya. O sea. ¿Algo más? Claro. Un momento. Deja de jugar con tu celular. Claro, y entonces, Nicolás. Laia. Tú era un shuriken así. Además de darnos tus reseñas de diferentes cómics semana con semana, tu otra misión cada vez que vengas a ese programa es quitarle el celular a esa niña. Imponer porque... violencia. A ver, ¿qué más? Es que se escucha un poco feo. Ajá. Aquí tú jamás te podrías escuchar feo. Bueno. Problemas técnicos. Sí, es que ahí está. ¿Ya lo tienes, Lorda? Hay que hacerlo para arriba. Ah, ok. Para arriba. Ok, gracias, Lorda. Eres magnífica y brillante. Por eso te queremos tanto. Hola. Perdón, Dice. Hola, Lorna y todos los demás. Gracias, muchas gracias. Saludos a los demás. Los queremos. En Comic Manía. Quisiera saber qué opinan sobre las nuevas editoriales en México, que son Camité y Bruguera. Muchas gracias. ¿Sí? Fue. Pues a mí, honestamente, digo, mientras más mejor, porque lo que hay que evitar acá en México, y ya lo sabemos por las personas que vivieron aquí en la era de Vid, los monopolios. Monopolios son del diablo. Competencia ayuda a que todo mejore. Pero es que la competencia es muy baja, porque si el monopolio de DC y Marvel lo tiene una compañía, es lo mismo que tengan todo, porque en realidad en Estados Unidos y casi en todo el mundo son los cómics que se leen. Bueno, pero también hay algunos, en Estados Unidos. Hay algunos alternativos, pero la tendencia de México siempre es irse con lo de Estados Unidos. Spider-Man, Wolverine. O sea, es que nada va a vender más que Spider-Man y Batman, ¿no? Aunque esté bien. Sí, pero yo siempre digo, siempre es bueno algo de competencia. No, sí está entonces, bien, porque eso quiere decir que los cómics están agarrando fuerza y que todo el mundo... No todo el mundo, pero mucha gente está leyendo y cómics. Y además es algo de variedad, porque... Luego estar leyendo superhéroes. Sí, pero en sí no es tanta variedad porque lo de Image te va a dar zombies y el otro, pues, es una variedad que sigue siendo superhéroes. Porque va a salir Irredeemable y todo eso. Y pues son superhéroes. O sea, son muy pocas cosas que dices, mira, es un cómic como de misterio, es un cómic como de aventura. Pues realmente no. Bueno, Marvel en México trató de sacar un par de títulos que no eran de superhéroes, curiosamente dentro de la línea Marvel. Y tampoco como que se movieron mucho, ¿no? A ver, ¿cómo que se movieron mucho? Sí, ¿cuál, o sea, Marvel México? Marvel México, según yo me acuerdo, en Navidad, si mal no recuerdo, no, en Halloween, creo que de hace un par de años sacó un especial de Alan Poe. Sí. Y tampoco fue así una gran hit. Bueno, a mucha gente le gustó, pero no es algo regular. Estoy de acuerdo en eso, en el que la variedad es increíblemente buena y es bueno que la gente... Le da una visión a los lectores de que no todo es Spider-Man y Superman. Si no pueden, hay cómics y hay de todas las cosas. Lo malo es que no, a lo mejor no están variando tanto en lo que son los superhéroes. Podrían meter cómics más alternativos. De hecho, es mi gran queja con el editor, que nada más compra... Bueno... saca a la venta pues lo que se vea que se va a vender. Esa no es una queja, es más bien como pues es su trabajo. Pero pues es la realidad también. Sí. Y si no tendríamos los cómics, porque si no se venden, pues no los imprimen. Y pues está bastante bien que en Marvel impriman lo que se venda y que haya empresas interesantes que traten de hacer cosas. Y bueno, creo raras. Que vamos a ver qué te parece la última pregunta antes de irnos a nuestro segundo corte musical. Lorna, obviamente, como sabes, es tu cumpleaños, entonces elige la canción que tú quieras. Hasta puedes elegir una de las canciones que yo detesto, como algo de Queen, por decir. ¿Qué? O de Police. ¿Qué? Los odio. ¿No te gusta Queen? Los aborrezco. ¿Cuál es tu problema, yo? O los aborrezco. Tu último programa. El gran silencio, algo así. No, lo que tú quieras. Lo que tú quieras puedes poner, Lorna. Hazme sufrir. A ver, a la última pregunta, algo rapidito. ¿Algo rapidito? ¿Sí? Si dejaras de jugar con tu celular, sabrías una pregunta. ¿Ok? ¿Aquí está bien? Ah, claro. ¿Seguimos? Creo que le llegué para allá, ¿verdad? Bueno. ¿Pones nervioso con tantos hombres? Sí. No te preocupes, nena. No mordemos. Mucho. Es que la que sigue es esta. ¿Y te vas a tardar? Dios mío, nomás dile ya. ¿Podrías hablar de Batman Reed? Oh, sí, Dios. Claro que puedo hablar de Batman Reed. Es muy simple. Pregunta recurrente. No, es muy simple. En serio, es muy simple. Señores, no lo lean. No, es genial. Les voy a decir por qué no. Porque lo que ellos prometen es un Batman Reed. Y no hay un Batman Reed. Pero si ya sabes eso, ya puedes leerlo. Ya no te vas a decir. Yo diría que te diría mejor leyendo Nightfall, que así de malo como es, al menos es más directo. El problema de acá es que Grant Morrison se está dando sus tacos. sus datos de pretensión, sus áreas de grandeza, como menciona. Crisis de la mediana edad, creo que le llaman. Exacto. Creo que perdió su cabello y perdió su habilidad de escribir cómics coherentes. Entonces, el problema es que... Exacto. No es mala. Mala no es porque no sabe escribir cosas malas, pero es tan complejo que se van a hacer tantas bolas que honestamente no lo van a disfrutar tanto. Hay un arco ahí muy divertido que es el arco del Club de Superhéroes, que es muy bonito, pero el problema es que para entenderlo y para divertirte ahí tienes que saber que hay Batmans de diferentes naciones, que está el legionario, que está el mosquetero. Tienes que saber varias cosas para leerlo, pero si más o menos crees que sientes en realidad que sabes de Batman, uh-huh, puedes leerlo y hasta buscar referencias antiguas. Realmente no tienes que saberlo. Bueno, yo digo, sí, es que hay muchas cosas. Ok, señores, para eso está Nicolás. Nicolás, Batman Reed, próxima semana. No, pará. Bueno, voy a ver qué onda. Harás el intento. Es que yo quería leer Long Halloween y... Ah, ok. No, es muy, muy buena y Long quiero Halloween. Quiero empezar Astro City, quiero... O sea, tengo... Mucha lectura. Sí, no, cosas buenas que leer. Primero lee las cosas buenas. Sí, luego Batman y Reed. Si algún día tienes chance o de plano vas hacia algún baño público y no. Lo tienen ahí, puedes leerlo. No, y tenemos aquí dos dibujantes, una diseñadora, dos diseñadores. El arte de Tony Daniel, señores, descríbanlo, por favor. Pero el de Batman Rip está bastante... Está horrible el arte de Tony Daniel ahí. A mí Tony Daniel no estaba tan mal ahí. Estaba tan mal. Ha estado peor. Sí, o sea, bueno. Sí. Y además, yo creo que es tan complejo mucho de lo que sucede en esos números que no los vas a disfrutar como crees que los vas a poder disfrutar. Sí. Como Batman Hush, o como Batman sí. Nightfall, no es, o como Dark Knight Returns, no o como Batman... No es el primer cómic de Batman que tienes que... Es que eso es lo padre de Grant Morrison, que te hace pensar. Pero es que ahí ni siquiera piensas, porque es como... ¿Ya se acabó? O sea, que ya... No, creo que también el problema era lo que hablábamos un poco. También es pretencioso. Es un poco como película de David Lynch. O sea, ¿quién se va a acordar de los cómics quiere, de los no, clientes, y te quiere tratar... O sea, trata de decirte que él sabe algo que tú evidentemente no sabes. Y ¿qué es lo pretencioso? Porque dices, a ver, tengo que meterme a Wikipedia a buscar... El Batman indio, por amor de Dios. O sea... Man, yo no sabía que había un Batman indio. Man of Bats, y puedo sobrevivir sin saberlo. O sea, no. ¿Y eso? Pero es que eso no es que te lo quiera presumir, es porque él leyó esas historias y ajá, y bueno, qué bueno. O sea, pero la verdad que para un Batman Rip, o sea, que es un título fuerte, yo creo que la pifió mal. Sí. O sea, pero mal. Sí. Porque traer al universo de Batman, al Batman que todos conocemos y que estamos bien en el universo también de Nolan, ¿no? Que traigan señor, esta Sofía. Meten a Batmito. Batmite. No sé quién coño es. Batiduende. No, señor, por favor, cuidado con esa palabra. Por amor de Dios. A Batiduende. ¿Sabes quién es Batiduende? Sí, el de la serie animada. Entra, está en Batman Rip. No, insultes, no insultes. Es buenísimo. ¿Y vos querés que lo lea? No. Nadie quiere que lo lea. Eso cuando esté en China y no quiera escuchar más chino y... Y va a ser, bueno, lo leo. Señores, ahora nos vamos a nuestro segundo corte musical que la bellísima Lord nos ha preparado. Y el día de hoy, si quieres, esto va a ser Lorna Manía, no importa. Tanto así es el amor por mí. Por hacer radio. Ups, mi ego se metió entre mis palabras lindas. Lordita, mándanos una canción y regresamos con más de esto que se llama Lorna Manía. Vámonos. Thank you. Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Esto. ¿Y Carlita Torres? Excelente. ¿Para qué me la sentaste? Y Raúl Valdés. Ok, ya estuvo. Bueno, ya, a ver, va todo. Y todos los demás. Traco aquí. Y estamos de regreso a esto que se llama Comic Manía. Y a través de tu radio online.com.mx. Señores, tenemos muchas preguntas que se está quejando aquí a nuestro amigo Mr. X. Dice, ¿cómo me ponen en evidencia? No hay nada de preguntas porque no te callas, Joey. La gente no le. Ya, no, nunca yo vine más. A preguntas, ¿quieres regresar a la Comic Fest? Y dije, claro que sí. Entonces, obviamente, voy a leer algunas de las preguntas, de las millones de preguntas que hemos recibido a través de nuestro mail, que es, mi querido Mr. X. comicmaniaradio@hotmail.com. Efectivamente, a través del mail también lo recibimos, obviamente también a través del Messenger y sin duda a través del Twitter. Y curiosamente no está con nosotros en persona, pero como siempre está con nosotros en espíritu nuestro gran amigo Spike Gabriel Carmona, alias Gabo Marvel, que se encuentra... Spike, de parte de Rulo. ¿Mm? Gracias, Tom. Si hubieras emitido la última parte, entonces resulta que él hizo algunas preguntas que dije, ¿sabes qué? Yo no las puedo responder. Y no sé si ustedes les iban a... es posible, eso no entra en la mente. Es Gambit y Darkness, okay. Créeme. Okay. A propósito, no las puedo responder. Entonces no sé si ustedes le iban a poder responder. Entonces le mandé un mail a Spike y Spike le respondió magníficamente. Porque ese es Spike. Y las preguntas son, ¿qué es lo que le entrega Sinister, o Mr. Sinister, a Gambit a cambio de su servicio, de sus servicios? ¿Se alcanza a ver un objeto en forma de cápsula? ¿Pero qué contenía? ¿Qué fue tan valioso para que Gambit le vendiera su alma al diablo, alias Mr. Sinister? Y la segunda pregunta es, yo compré todo lo que salió de Darkness de Editorial Viv. Sé que se quedó hasta el número 44 en México. Ya no se publicó nada más y en verdad no le seguí la pista. Mi pregunta es, ¿qué sucedió después de ese número? Y nuestro buen amigo Spike dice, para la primera pregunta, ¿Sinister operó a Gambit para quitarle poder a cambio de sus servicios? Gambit no podía controlar sus poderes y tanta energía le causaba malestares físicos, al igual que a mí nomás por su mera existencia. Y en... ¿Perdón? No, y es que también el problema es que de repente agarró como una especie de toque de Rey Midas. O sea, todo lo que tocaba explotaba. Entonces llegaba un momento en el que no podía ni comer. Te mencionan que toda la materia que tocaba explotaba. Entonces era inestable. Porque bueno, el poder normalmente sale solo por sus manos. Aquí lo dice, en un universo alterno donde no se hizo el trato con Sinister, voló el mundo Gambit. Sinister le pidió que llevara a los Marauders a los túneles sin decirle a qué. Y este, en cambio, le extirparía un poco de corteza cerebral para reducir su poder. Cuando comenzó la masacre... ¡Qué intensa! Remy estaba severamente superado en números. No habían llegado los X-Men. Y lo único que pudo hacer fue escapar salvando a la peor... Eso se lo agrego yo. A la peor Morlock de todos, Marrow. ¡Ay, qué lindo! Que era un bebé. Y dice sobre Darkness, que eso está un poquito largo, pero lo voy a leer de dos maneras porque en serio, gracias Spike. Sobre Darkness, después de que Jackie va a vengarse de Frankie, que acaba muerto y Jackie incendiado, Jackie pasa unos días en el infierno, el equivalente a una eternidad buscando a Jenny, hasta que se topa con Tom Judge, el Constantine del universo... Tom Judge, el Constantine del universo Top Cow, que le da esperanza y lo saca del infierno. La esperanza es el truco. En la Tierra, The Darkness regenera el cuerpo de Jackie. Muchas historias buenísimas han sucedido en el universo Top Cow desde que entró Ron Mars. No lo creo porque él es obviamente el creador de la peor basura que jamás ha sido creada en ese universo. Su nombre es Kal Reynard. Síguele. Yo decía, ¿pero por qué hace 7 años que no viene al programa nuestro buen amigo Raúl? Ok, estuvo bien. Lo que ha sacado el crossover se me hace mejores que los que usualmente sacan Marvel y DC, palabras fuertes. No incluye nada, y no incluye para nada Image United. Vale la pena ponerse al día, las cosas han cambiado mucho, pero no daré spoilers. Saludos. Creo que se refiere a Artifacts. Artifacts, le gustó bastante. Y vamos a ver a algunas otras preguntas que tenemos aquí en nuestro Twitter. Ya sabes quién soy, nos dice, ya subieron el podcast, y sí, efectivamente, el podcast ya está arriba de nuestro blog, mi querido Raúl. ¿Nos podrías dar el nombre del blog? O la dirección, mejor dicho. Es comicmaniaradio.blogspot.com. Me parece divino, qué bueno que ya aprendí, ya lo conoces y lo visitarás todos los días. Raúl Hernández, nuestro buen amigo Waco, nos dice que iba a estar con nosotros, muchas gracias por estar aquí. Draco dijo que sí podía venir el día de hoy, obviamente, a pesar que tenemos mucha gente. Dije, ¿sabes qué? Siempre hay espacio para un comiquero más en Comicmanía. Después, a Gerardo de la Cruz, dice Comicmanía, listo para escuchar al gurú de los cómics, al gran Carlos Joy, muchas salud. Muchas gracias, Gerardo, en serio, te lo mereces, un aplauso. No te lo puedo dar porque Lorna se fue y ella es la que aprieta el botón de los aplausos. Pero créeme, el ¿qué? Ah, no, no, ¿qué? Nada malo. No, nomás necesitamos unos aplausos para Gerardo de la Cruz, pero como tú no estabas, no pasa nada. Salvador Hernández dice, saludos desde Londres, hoy no podré escucharlos en vivo. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, Salvador. Lion Comics dice, hola a todos en esta emisión, espero esta vez pudieran hablar sobre Batman Rip, lo que vamos a hacer. Alex Balmori dice, Red Hot Chili Peppers como corte musical, así da gusto escuchar el programa. Gracias, Lord. Gracias, Lorna. Dice Gaider Abdul, pone una palabra que saben que tengo que gritar al decirla. ¡Shazam! Entonces, me pasas el teléfono de cabina. Lorna, ahorita le pasamos el teléfono de cabina. A Gaider. Gaider dice. Gaider. Algo que tú no sabes, pero te lo voy a contar. Gaider vino acá y echó a perder uno de los micrófonos carísimos que Lorna tiene en la estación. Y lo más bonito fue que Lorna dijo, ten cuidado, no agarres el micrófono. Y lo agarró una vez. Lorna dijo, no, cuidado. Y se lo alejó y procedió a agarrarlo otra vez. Entonces, a Lorna creo que le costó todo lo que paga al mes de luz en esta estación reparar el micrófono porque es así de sensible. Entonces, Gaider, tal vez no, Lorna, no tal vez estés... ¿De qué? Si va a hablar de que le va a pagar el micrófono. Dice Lorna que hace una concesión. Si vas a hablar de la colecta monstruo. Obviamente sí puedes hablar porque lo hace por los niños pobres. Pero si vas a hablar, no vas a gritar Shazam, dice Lorna, que no, porque vas a reventar otro micrófono. Pero bueno, ahorita tal vez si te porta bien y tenemos tiempo al final, con gusto le pasamos el teléfono. Me parece grandioso. X dice, estaré checando si ponen una rola de Aqua. ¿Tenemos alguna rola de Aqua, Lorna? Cartoon Heroes. ¿Tienes Cartoon Heroes? Si no, Barbie Girl, porque me encanta. Cartoon Heroes, es un programa de cómics. No me péguenme, Dios mío. Bueno, vienen acá, ya no son escuchas y compañeros de Comic Manía, ya son productores ejecutivos de Comic Manía. No tiene Cartoon Heroes, tienes Barbie Girl. O tienes. Hay una canción que me encanta, pero no la canta Aqua, la canta solo la cantante de Aqua, cuando la vocalista. ¿Cómo se llama? Shake Your Booty, algo así, no sé, es muy bonita. It's your duty. Shake your booty. It's your duty to shake that booty. Excelente canción. La pura poesía. Gracias, Lorna. Gracias. Dice Comic Mania Radio, X Dice, dice, Hellraiser sí se vendrá. Sí. Sí. Sí se vendería. Bueno, yo compraría. Es que está muy raro, dice. Sí. Vendería. Es que dice, Hellraiser sí se vendería. Bueno. Ok. Autocorrección. iPhone. Autocorrección. Sí, es horrible la autocorrección. Dice. Silencio. Hellraiser sí se vendería. Bueno, yo lo compraría. A ver, ahí tenemos una llamada. Y. Sí, ¿qué tal? ¿A quién tenemos en el teléfono? Bueno. ¿Colgó? Qué intimidante. No, no, no se sienten mal. Seguro era algún miembro de tu familia que quería hablar contigo, Lorna. No, no, no, no tiene el teléfono de cabina. Bueno, pero colgó. A Bernardo Soto, que además que dice el mejor Batman ha sido Adam West. ¿Qué? No, Bernardo. Con Bernardo no te metas porque Bernardo me dio un póster gigantesco. No, pero con Adam West, no. Eso es troleo. Sí. No, sí, claro, qué bueno. Pues no sé, pero el mejor hay un póster gigantesco de Batman y dice que no está en mi casa, no voy a hablar mal de Bernardo porque puede ser acá, llega con Lorna y se lo lleva. No es hablar mal, es simplemente decir que está muy errado. Dice Bernardo Soto. Claro. Dice, felicidades, Raúl Valdés, de parte de Bernardo Soto. Dice, creo que eres el invitado al que Joby de Comic Manía Radio ha dejado de hablar más. Gracias. Ha dejado de hablar más. Obvio, todos han hablado mucho el día de hoy, hasta Carla. No, yo no hablé mucho. No. Por lo de Fesco. Yo no hablo mucho nunca. Ni quiere decir que me dejaste de hablar por mucho tiempo. No, además, no, jamás, jamás. Tú por poco me dejaste de hablar por mucho tiempo después de escuchar la primera transmisión al aire No, me acuerdo que todavía lo platicamos. Lo que pasa es que en ese entonces, bueno, tenía un poco más. A ver, espérate. Roberto Murillo dice a Irving 30 que le manda saludos al guapo Waco. ¿Ok? Yeah. Ok, y Alex Barmore dice: invíteme al programa, jajaja. Ja, ja. Estás totalmente invitado, mi querido Alex. A ver quién tenemos en la línea. Bernardo Soto. Bernardo, ¿cómo estás? Hola, Bernardo. El Nicolás te quiere decir algo. Te queremos, Bernardo. Y te mando un abrazo, como siempre. Y Adam West, no. ¿Cómo estás, mi querido Bernardo? Aquí oyéndolo. ¿Estás disfrutando del programa? ¿Te está gustando? ¿Lo sientes bien y dinámico? A mí, ¿no? Sí, me encanta que todos te interrumpan. Así se hace. Te diría algo, Bernardo, pero... Son 5 personas, pero lo podemos hacer. Me voy a decir una cosa. No te puedo decir nada porque tengo el póster todavía está acá arriba, en la casa de Lorna, y no me lo puedo llevar todavía porque tengo que llevar el ride aquí a todas estas personas. Te odio, Bernardo, pero te amo también. Esa es la frase. Situaciones complicadas. No, déjame decirte, si me sigo burlando de Lorna, Lorna va a agarrar el post y se va a decir: ¿sabes qué? Me lo quedo yo y cállate. Voy a tener que trabajar duro para recuperarlo. Lorna, una película de Twilight por ahí. Yo. Estoy listo para ver el maratón de Twilight. Ahorita que salga la cuarta película, me echo. No, te voy a investigar mejor con Miley. Dios mío, otra vez hay que verla. Dios mío. Lorna me hizo ver la película de Magic Mike, donde todo el mundo está sin camisa durante toda la película. Hasta tú, ¿no? Gracias. Para estar en tono. No, mira. ¿Qué pasó? Para que Lorna te deje llevar tu póster, dile que ya le tengo uno a ella. Ah, muy bien. Mira eso, pues está muy... Yo también te lo puedo hacer. Pues dile algo bonito a Bernardo, entonces. Bernardo es increíblemente sexy. Bernardo, ¿estás ahí? Sí. Ok, creímos que te habías desmayado. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Bernardo. Nos tenemos que ir, pero gracias por participar. A ver cuándo regresas al programa, ¿va? Cuando quieras. Va que va, estás muy bien. Nos estamos viendo, bye. Un abrazo. Bye. A ver, señores, tenemos algo más. Pues, ¿por qué no checar lo que tenemos aquí en el Messenger? Ahí vamos en los chats. No hemos hablado de Dredd. Ah, sí, tienes toda la razón. Desde el programa pasado no hablamos de Dredd. ¿Qué te parece si empiezas a ver qué quieres decir acerca de esta brillante y magnífica película que honestamente me sorprendió porque me borra toda la mal recuerdo de la película de Judge Dredd o El Juez? Sí, de Stallone. Con Stallone. A ver, ¿qué te pareció la película? A mí me encantó. Me pareció muy, muy, muy, muy buena. Muy buena película. ¿Alguien más? La vimos en 3D y... Bueno, no quiero tirar spoiler, pero... Dilo. O sea, en 3D está bastante interesante por, bueno, unos... Los efectos que hacen. Efectos de, bueno, de cierta cosa, pero... De hecho, no. Espero de hecho, que no sea de cierta cosa. No. Mr. X, siempre te vas a lo peor de todo. Tu mente está en la cloaca. A lo que le interesa. Sí, es cierto. Pero lo estaba mencionando ahorita Waco en el corte musical eterno de Queen. Gracias por... espero que nunca la vuelvas a poner, pero no importa, a la hora de medio tiempo de comer, porque esa canción es interminable. Es como una película. Exacto, es interminable. Waco estaba mencionando que cuando salió Superman Returns en 3D, había solo como 15 minutos de 3D, y te tenías que poner los lentes en cierto momento y puedes quitártelos en cierto momento. Y lo padre de aquí, la única otra película que he visto que utiliza todo el poder del 3D de esa manera tan divina como lo hace Dredd, fue Avatar. Que pueden decir lo que quieran de la película como historia, pero el 3D es impresionante. El 3D es magnífico. Avatar, el último maestro del aire. No. James Cameron. Esa también está padre. Pero sí, a mí me gustó mucho el uso de 3D, y de hecho hay una escena muy bonita donde los dos jueces entran a un den de maldición donde toda la gente se está drogando y todo está en cámara lenta y 3D. Wow, o sea, es unos momentos de sangre, violencia y asquerosidad. En toda su gloria y esplendor. Que son tan hermosos que no. Exacto, son gloriosos. Son hermosos. Y de hecho, la última toma, que no les voy a revelar qué es, pero la última toma ves todo así, el gore en su totalidad. Okay. Yo ya estoy llorando, ¿eh? Para sí, caras. No, no, no. Es tan hermoso como lo que hace Quentin Tarantino en Kill Bill. No, no, es lo que hace tal. La 2. No, en la 1. No. ¿Te acuerdas que en Kill Bill? La Space City. Cuando se pelea contra los locos 88, es una danza de matanza. Es igual esta película, ¿hay algo más? Increíble. Y no, y algo muy bueno y qué bueno que se respetó es que justamente en ningún momento se quita el casco. Exacto, exacto. O sea, es algo muy destacable porque, bueno, con Stallone sufrimos ver sus ojos azules. Parte del contrato. Y también hay algo muy bonito que me encanta de Judge Dredd, algo que él siempre dice en todos sus cómics mayormente es su frase, I am the law, yo soy la ley. Cuando lo dice acá Carl Urban, que es una joya de actor, es magnífico. Lo adoré en Star Trek, lo adoré en Lord of the Rings y acá es magnífico. Cuando dice I am the law, lo dice porque lo sabe, lo cree y ya dice I am the law. ¡Y listo! No tiene que gritarlo efusivamente y exagerado. ¿Podrías darnos una pequeña imitación de cómo lo hace nuestro buen amigo Sylvester Stallone en la del juez? ¡I am the law! ¡Y ni él se la cree! No. De hecho, si recuerdo bien, la estúpida frase completa es I didn't break the law, I am the law. ¡Cállate! Cuando gritaste Adrian al final de Rocky, ahí te la creí. Allá claro. Lloré contigo. Pero acá no te creo nada. ¿Alguien más? ¿Alguien que haya visto la película? Sí, yo tengo que agregar que no sé si todavía esté, porque estuvo en 4DX en su estreno. De hecho, la película, el nombre completo es Dredd 3D. La Ajá. película está hecha para el 3D. Y se nota, afortunadamente. Sí, no, o sea, sí, de hecho, sí, totalmente. Si tienen chance de verla en 4DX, está, o sea, el 3D potenciado, está muy, muy, muy bien manejado el 4DX. La película está muy, muy entretenida. Para las personas que no sepan exactamente qué es 4DX, vives la experiencia de la película, básicamente. Sí, los asientos se mueven, sientes los golpes, los balazos. No tal cual como lo sienten. Esperemos que no. No, porque entonces eso sería Aurora Colorado. Sí, y nadie quiere esa experiencia. Busquen en YouTube Titanic 4DX. Vale mucho la pena, de verdad. Ok, me parece perfecto. ¿Alguien más vio la película que quiera decir algo positivo o negativo acerca de la película? No espero todavía alcanzarla. Porque ya me la atajaron. No, es decir, deberías de verla. Es muy bueno. Vaya, sí, es muy, muy bueno. Respetan mucho todo lo que se vio en los cómics y aunque mucha gente tal vez sienta que es muy específica, solo se queda en una área de este gran mundo. A mí lo que me gustó de eso es que el que te lleva a través de este mundo y el que te tiene que llevar es el Judge Dredd. Y lo que termina pasando en la película de Sylvester Stallone, conoces el mundo entero. Ves el Cursed Earth, ves Mega City One, ves las prisiones, ves esto, ves todo. Involucran al hermano. Ya no es que rico. Robot. No, el que el ABC Warrior. Sí, es el ABC Warrior. Es que es más como un cómic más hecho película. O sea. Sí, sí, pero la cosa es que te muestran todo este mundo, pero no te ayudan a formar lazos con nadie. Uh-huh. Porque te están más ocupados mostrándote el mundo. Y lo padre de esta película es que conoces íntimamente a Judge Dredd, tanto como lo puedes conocer. Conoces íntimamente a esta Judge Dredd Anderson, no, que es este Judge Cassandra Anderson, que Olivia Trilby, que es súper actriz, es, en serio, que es súper actriz. Y conoces a la villana, a Mama, y conoces el mundo y conoces a los habitantes del mundo. Y ves qué tan distópica es este futuro. Mama no. es Lena Headey, ¿no? Es la que es la reina en, Queen, en Game of Thrones. No, pero Lena Headey, sí. Sí, ¿no? Súper actriz. Aparte te hace odiarla. O sea, es como sí. Te genera esa cosa de ¡ay, perra! Maldita desgracia. Sí. Y lo padre de esta mujer es que tiene como que esta cara muy extraña. Que si sonríe de una manera se ve bonita y atractiva como en Game of Thrones. Ajá. Si sonríe de otra manera la odias y la quieres matar y se ve horrible. Como en Judge Dredd. Entonces le crees que ella primero empezó como prostituta. Un día se enojó y empezó a matar a todo el mundo. Excelente película, excelente película. La recomendamos muchísimo. Y los que no la hayan visto, corran a verla. Y si la pueden ver en 3D, vale la pena pagar extra. O en 4DX. 4DX, vayan a verla. Sí. Va que va. Entonces, a ver, aquí tenemos algunas de las preguntas que tenemos a través de nuestro Messenger, que es Jorge Rodríguez Montemayor. Dice, siendo ignorado del Messenger. No, no estás siendo ignorado. Te estamos aquí contestando tu pregunta, que es básicamente, sí, fuiste ignorado brevemente, pero ya estás con nosotros. Dice, Lion dice, ¿qué pasó con la transmisión? No sé, Lorna, ¿pasó algo con la transmisión? No. Me imagino que cuando salió la canción de Queen, Sam Broadcaster dijo, ¡no! me rehúso a poner esa tontería. ¿Sabes qué me ha pasado? Cuando he estado como escucha de, o sea, recientemente, de pronto se va, pero yo me he dado cuenta que no es la estación. Sí, tienes que darle refresh. Ajá, le tienes que dar refresh al sitio, o si lo estás escuchando en el app, cerrar el app y volverla a ver. Pero lo bueno es que tenemos una repetición a las 10:30. Tenemos una repetición a las 10:30. Mañana tenemos una repetición a las 11. Que todo lo pueden escuchar para todas las personas que tengan los iDevices o los iAparatos. 11 de la mañana. Okay. Y que todos los que tengan los iAparatos pueden bajar un app del App Store. Que si nomás ponen ahí tu radio online, es gratis. Y de esa manera pueden escuchar esta transmisión y toda la estación todo el tiempo, a todas horas. ¿Perdón, Lorna? ¿Cuál harto? No, claro que no. Sí, los gritos. Ok, ya estuvo bien. Ya estuvo bien. Shazam. Ok, ya. Y si lo vas a decir, dilo bien, Raúl. Ese es Mary Marvel. Lo dijiste como Mary. A ver, dilo bien. No, no puedo decirlo bien. Armando Highball Santiago dice: oye, Carlos, ¿cuándo te vas a presentar en el Zócalo? No me voy a presentar, nos vamos a presentar. Claro. Waco, yo y obviamente todo el grupo de Aventuras Enmascaradas. Va a ser el 20. Sábado 20 de noviembre. No, 20 de octubre, porque ya la próxima semana. Es al mediodía. Uh-huh. La Feria Internacional del Libro del Zócalo. Efectivamente. Pablo Camacho dice: ¡Pablito! Un saludo a nuestro buen amigo Pablo Camacho. Dice: Queen es bueno, no es Excelson. Pablito te dice un poema. Dice: Queen es bueno, no es Excelson. Okay. Queen y su gran opus magnus. No sé de qué está hablando, pero bueno, si tú lo dices. Axel Hurtado, obviamente el bajista de La Seducción de los Inocentes, dice: hey, gracias por la mención. Y ya sabes, estamos aquí para lo que necesites, hermano. Te has ganado un radio, escucha más. Muchísimas gracias, Axel, en serio. Un aplauso para Axel. Qué bien toca el bajo, ¿ah? Juan Carlos y él tocan bastante bien, porque estamos escuchando todas las canciones y todas se escuchan como las canciones. Entonces dije, perfecto. Porque la vez pasada en la Comic Fest tuvimos una banda que las canciones se escuchaban más o menos como las canciones, pero no se escuchaban tal cual como las canciones. Pero aquí estos chavos, cuando tocan, se escuchan como las canciones y las sacan bastante rápido, ¿eh? Como las canciones. Exacto. Divino, ¿eh? Son muy, muy, muy, muy buenos, muy, muy, muy buenos. Un saludo, no dejes de escuchar. Víctor Flores dice: Joey, un saludo para Nancy y tu servidor, por favor. Claro que sí, Nancy. Un abrazo y un beso. Víctor, a ti nomás un abrazo. Que estés muy bien, un placer. Él acaba de leer Superman Red Son. Yo se lo recomendé muchísimo. Le encantó. Dice que es uno de los mejores cómics de Superman que ha leído. Dije: ¿sabes qué? ¿Quieres que explote tu cabeza? Mark Millar, el escritor de Civil War, también lo escribe. No entiendo. A ver, Civil War no es malo. Dios mío. A ver, señores, Miller puede hacer cosas, esto es larguísimo, voy a leerlo así rapidísimo porque es de Aztlán. Dice: Comic Maníacos, escuchando el podcast del programa anterior, tengo unos comentarios y una que otra queja. ¿Okay? Dice: Joey, ¿cómo te atreviste a cambiar el juramento de los Green Lantern? Ah, es que en vez de decir beware my power, dije beware our power. Porque honestamente, todos y cada uno de nosotros que estamos aquí somos miembros de los Green Lantern Corps, con la excepción de Raúl, porque llevan dos veces que dice que Kyle Rayner es bueno. Yo soy el Kyle Rayner. Tú eres el Torchbearer. Yo también lo he dicho. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5. A mí me lo puedes quitar. En tus superamigos me etiquetaste como Hal Jordan. Sí, sí, no, tienes toda la razón. Curiosamente, me acuerdo que en los superamigos te etiqueté a ti como Hal Jordan y etiqueté a Mr. X como Aquaman y se enojó. Es el rey de los siete mares. El rey de los siete mares. Es Bob Esponja, sí. Con músculos. Continuemos. Dice: in brightest day, in blackest night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evils might beware my power. Green Lantern's light. Cuando los GL han cambiado my por R. Nunca dije R. Dije our. Dije our. Ajá, exacto. Beware my power. No, que beware our power. Eso sí lo han dicho, claro. No, R nunca, dije our, O-U-R, nuestro. Beware our power, Green Lantern's light. Tal vez lo haya dicho, no, tal vez fue culpa del ¿cómo se llama? Del micrófono, porque yo lo dije así. In brightest day, in blackest night, no evil shall escape our sight. Let those who worship evil's might beware our power. Todos juntos, señores. Green Lantern's light. ¡Qué bonito! ¡Un aplauso! ¡En serio! Ah, no pasa nada. Ahora el de los Green Lanterns. ¿Qué quieres decir? Querida madre, quiero decirte que no, esta mamá, soy Paquito. Y ya no haré travesía. Es que si escuchaste, te escuchaste. Los cómics de Crimson, genial, genial regalo. Gracias. Pero ¿cómo regalar una figura de Kal Reynard? Pues obviamente porque no la quiero en mi casa. Sin menos precio. Tú cállate, te odio, porque tú tienes la versión de Hal Jordan de New Frontier, que está preciosa, el estilo. A ti que te gustan mucho los juguetes, mi querido Nicolás. Este individuo tiene una colección de juguetes divina. Y tiene que las figuras basadas en Ed McGuinness, las basadas en ¿cómo se llama? Darwin Cook, Alex Ross. No, te odio. Un día fui a su casa, lo quería matar. Y como estaba distraído porque... Y acababa de nacer tu niño, ¿no? Tú estabas distraído, dije, es el momento. Ese Hal Jordan se va para mí. Dice, eso no es de cuates. Joey, deberías haber destruido esa cosa en cuanto llegó a tus manos. Otro comentario o aclaración sería que Whiz Comics era un título y la editorial era Fawcett Comics, tienes toda la razón. Y el Capitán Marvel apareció en el número 2. No es cierto, apareció en el número 1, ¿no? Lo vimos, bueno, lo chequeé en la portada. Y por último, felicidades, al fin pusieron música decente. Jamiroquai, que es algo que le gusta aquí a Nicolás. Y el tema de Salvados. Y Queen. No sé cómo te puede gustar esa basura. Y era de Hot Chili Peppers. Y Salvados por la Campana. Y el tema de Salvados por la Campana que Lorna puso. Yeah. Y si no me equivoco, siempre serán mejor opción que canciones de los boy bands. Estás totalmente equivocado. Que Lorna escoja la música del programa, por favor. Sí, por favor. Por favor. Ok, ya estuvo bien. Y los escuchas del Messenger, como siempre, ignorados. Leí todo eso. Ok, eso es una queja más. Ya leí todo lo que pusiste. Lion pone, ¿podrán hablar de Batman Rip? Ya lo hicimos, de hecho. Jorge Rodríguez Montemayor dice, jejeje. Pues yo creo que sí, porque desde hace rato escribí unas quejas y comentarios y hasta ahora tengo respuesta. Bueno, pero tuviste respuesta de que te quejas. Bernardo Soto dice, de nuevo, una disculpa a todos los asistentes de León. Creo que se refiere a que tuvieron doble dotación. Síguele, ¿eh? Déjame decirte una cosa. Los ácaros han hecho que yo piense y dude mi regreso a León, déjenme decirles, ¿ok? Pero bueno, a ver, ¿qué más tenemos acá? En el Twitter tenemos algunas cosillas. Bueno, mi queridísima Carla, ¿tenemos algún mensaje? Claro que sí. Hola, Lorna, Carlitos y los chicos de Comicmanía. Pero primero, Lorna. Un saludo grande y como cada miércoles desde León escuchándolos. ¿Me puedes decir algo nuevo, una guía de lectura antes de leer Black Snake? Quiero saber. Okay, vamos a ver. Entonces, lo que tenemos que hacer, yo lo voy a decir, y ya se lo he dicho a Nicolás, y lo digo ahorita. Sincero, quieres entender bien Black Knight, lo que más te recomiendo es lee todo lo que hizo Jeff Jones en Green Lantern. Empezando con Green Lantern Rebirth, Green Lantern, Sinestro Core War, sin duda. De ahí todos los números sueltos y finalmente con Black Knight, porque es la introducción de todas las diferentes corporaciones de linternas. Y también, perdón, Green Lantern Core Recharge y Green Lantern Core tal cual, porque aunque no son tan buenos, más o menos fluyen. A ver. Y también Tales. Tales of the Lanterns, que son todas las historias de los linternas. Y también está Tales of the Sinestro, que es Sinestro Core, que también es muy bueno. Con leer el título, el Green Lantern, el nuevo, la cuarta edición, el volumen 4, lo que se llama así, desde el número 1, vale la pena. Inclusive, si te da un poco de flojera, porque de hecho los primeros números son un poco flojos, puedes agarrarlo desde el One Year Later, que creo que es el número 10, que de hecho empieza a dibujar a Ivan Reis en lugar de Pacheco. Ahí es cuando arranca en forma, desde Siniestro Corps War hasta todo lo que es ahorita Black. De hecho, cuando aparece el Cyborg Superman en la portada, de ahí adelante, no para. ¿Alguien también tiene algo? Hay un de Final Crisis, hay uno de los Red Lanterns, ¿no? Rage of the Red Lanterns. Ajá. Que también es merecedor leerlo, porque de ahí viene mucho de quiénes son los Red Lanterns. De hecho, el Red Lanterns número 0 que acaba de salir también te explica muy muy bien quiénes son los personajes. Waco, ¿algo quieres decir? Nicolás, ¿no? Pues básicamente sería el checklist. Lo que podemos hacer es ahorita que lo subamos a nuestro blog, que es Waco, a ver, tú no has dicho el nombre de nuestro blog. comicmaniaradio.blogspot.mx. Un aplauso, ¿ves? Él no necesita acordeón, él sí se lo sabe, él visita el blog constantemente. Ahí pondremos un checklist para que sepas qué números deberías de comprar y cuáles son los absolutamente necesarios, como tú mencionas, y los que podrías comprar para tener toda la historia. ¿Algo más? Sí. ¿Cuál es tu expectativa de la serie Batman Death of the Family? La expectativa la mencionamos la semana pasada. Pues yo estoy seguro que todo lo que hagan el cuate que escribe Scott Batman, Snyder, va a ser bastante interesante. todo lo demás, pues uno nunca sabe. Peter J. Tomasi, de vez en cuando es bueno, de vez en cuando es malo. Acá un chavo nuevo de tomar Detective Comics, pues, pero como solo he leído el número cero, no sabemos. Es que él sí estaba muy bueno, el Detective Comics, ¿eh? El número cero es muy bueno. Sí, Jason Favreau, que es el que está escribiendo a Chu, el del Village. Ah, ok, el cómic llamado Chu, donde un hombre es un detective. Y, lo, y prueba algo, sí, sí. Y recuerda de dónde vino este objeto. Entonces, ¿es de Vértigo? No, es de Image. Es de Image. Pero este nuevo escritor está bastante bueno y cualquier cosa que agarre, pues yo creo que va a estar bastante interesante. ¿No leíste el Shadow Legends of the Dark Knight también? Mm-hmm, sí, es muy bueno. Todo lo que salió de Batman del mes cero fue buenísimo, todo. No hay uno que no me haya gustado. Y de hecho, algo que... ¿Batichica también? Sí, hasta Batichica. Los Titanes, donde contando la historia de Tim, es horrible, ¿no? Es que como Tim me es muy X, no se compara con el brillante y magnífico Dick Grayson. Yo sí era muy fan de Tim. Claro, no, Tim. Bueno, es que también yo, por eso también soy fan de Carl Reiner. O sea, claro, claro. También agarré los cómics cuando murió Superman, entonces... Es la generacional. Que yo conocí, no, claro, naciste mal, no te preocupes, no pasa nada. Hubieras nacido en 87 igual que yo y tú hubieras estado 80, perfecto. Hubieras nacido en el... Ya lo claro. Eso es 7. No, entonces bueno, básicamente es un punto, ¿no? O sea, y lo que hicieron con Tim Drake, sí me parece... Siento que es algo como meterse con algo que no necesitaba ser arreglado, o sea, dentro de las cosas que... ¿Lo escribe Judd Winnick o Scott Campbell? Campbell, ¿no? ¿Es el Titans? Ajá. El número 0. Sí. Y me parece horrible porque curiosamente Tim Drake se me hacía el mejor Robin. O sea, digo, quitándole que ya Dick Grayson es Nightwing. Y que es un muy buen Nightwing. Y que inclusive Damian me gusta mucho como Robin. Creo que habían evolucionado muy padre a Tim Drake. Como bastante. Red Robin. Bastante. De hecho, el cómic de Chuck Dixon de Tim Drake era buenísimo. Sí, no, y me gustaba mucho este Robin y como de la época de Red Robin también. ¿Sabes qué pasa? Tenías cada Robin respondía a un estereotipo de hijo y era muy funcional. Y curiosamente Tim Drake era como el hijo experto, o sea, es el hijo que yo siempre he pensado que si alguien iba a tomar realmente el papel de Batman era Tim Drake, porque Dick Grayson es Nightwing, o sea, es otro superhéroe. Y no solo es Nightwing, es lo que me encantó que hizo Mark Waid y Alex Ross cuando él decide acercarse más a sus orígenes, a ser más como Batman. No toma la identidad de Batman, toma la identidad de Robin. Claro. Porque él es una de dos cosas, o es Nightwing o es Robin. Jamás será Batman. Que estuvo muy bueno y eso se me hizo muy padre dentro del título de Tim Drake. Empezaban a explicar esta cuestión del Red Robin como una especie de autocastigo. O sea, como que el Red Robin era el Robin malo. O sea, fue el Robin que curiosamente primero agarró Jason Todd. Y entonces era como un castigo, una especie de castigo autoimpuesto que se pone Tim Drake, como de ser el Robin malo. Y después, como que él empezaba a redimir, es un poco como el rollo de Phoenix que manejan en los X-Men. Va por ahí un poco. Entonces, me parece que estaban construyendo algo muy interesante. Y justo cuando más interesante estaba el personaje, los nuevos 51. Exacto, sí. Dan Didio, muchísimas gracias. Pero bueno. A mí me pasó lo mismo con Batgirl. Sí, a mí me gustó, ¿eh? No le llega cuando ella estaba en la silla de ruedas y era parte de Birds of Prey, pero bueno, dentro de lo peorcito que salió del mes cero, salieron todo lo que era la familia Batman, me gustó, me agradó bastante, al igual que Aquaman, que está fantástico, y para todos los fans de Guy Gardner, Green Lantern Corps cero es magnífico. A ver, algo que te quería preguntar, mi querido Nicolás. La semana pasada tenías como una tarea de leer algunos cómics. Desafortunadamente, por todos los problemas que hubo ahí con los chinos, desafortunadamente. Por la tortura china que pasaste, no pudiste leer tantos cómics, pero algo que sí leíste es algo muy importante, porque es un cómic que yo no he leído y acaba de salir en hardcover por Marvel México y mucha gente no sabe si gastar ese dinero. Que es Mythos, porque son como 300 pesos. Sí, es caro. Entonces es caro. 229. Es muy, muy caro. Entonces queríamos saber si era bueno o era malo. No, yo también, desafortunadamente, por estar leyendo todo lo que salió en el mesero, no tuve tiempo de leer lo que salió, Mythos. ¿Me podrías dar tu reseña, por favor? Y también, tú también, Raúl, mi querido. Raúl, ¿cómo estás, Raúl? Es que te desconozco después de tantas veces que dices que Kyle Rayner es tu favorito. ¿Tú también lo leíste? ¿Alguien más leyó Mythos? Yo lo compré, pero no lo he leído porque he leído otras cosas. Va. Pero bueno, ustedes dos, por favor, díganos qué les parece Mythos. ¿Qué son? Y dinos de qué se tratan, etc. A mí me encantó. Y engloba a los personajes Capitán América, Hulk... Spider-Man, Cuatro Fantásticos, Ghost Rider, ¿y ya? ¿Dije los seis? Ok. Y habla, bueno, o sea, hace como una sinopsis, una síntesis, digamos, de sus orígenes. creo que está muy bien manejado la adaptación de los orígenes. Sí. Y el arte, bueno, es magnífico. El arte es de Paolo Rivera. Es un Paolo Rivera. Sí. Unas pinturas, o sea, cada cuadro es una obra de arte, vale muchísimo la pena. Creo que el formato es un poco como flashback. Bueno, tiene un nombre, ya sabes, entre Hollywood y una mirada atrás. Es como una parte de flashback porque te está contando algo que ya pasó. O sea, tocando estos orígenes, digo, sí hay un par de cosas que mueve, pero principalmente algo que tienes que respetar o trata de respetar muchísimo los orígenes que conocemos de los personajes, como con un twist de limón. O sea, si trata de meterle ahí como una jeribilla. Sí, claro, no. Más que para que no te aburras, como para que no sientas que estás leyendo lo mismo de siempre. Entonces, por ejemplo, por soltar un comentario, en el caso, por ejemplo, de Magneto, o sea, cuando viene ese ataque a Cabo Citadel, por ejemplo, y que la primera vez que lo lees, que es el primer enfrentamiento de Magneto contra los X-Men, aquí se te cuentan realmente por qué, por ejemplo, Magneto está ahí, o sea, más allá de que es el villano mojaja, pues la verdad es que sí te enteras un poco de por qué está parado ahí, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los Cuatro Fantásticos, te lo empiezan a contar como una historia, digo, que ahí hay un error de Televisa en cuanto a, tiene un rollito de un diálogo de la Mole que se va y le cambia un poco el género. Ya estamos acostumbrados a los errores de Marvel Televisa y de esa Televisa. Eso se los fue, pero bueno, está muy padre porque te cuentan, por ejemplo, lo que es como una especie de la primera entrevista que les genera el Congreso, como una especie de juicio público. Ajá. Que les hacen a los Cuatro Fantásticos después de haber aterrizado. O sea, este rollo de, bueno, ya aterrizaron, ya lo estamos viendo, ahora, ¿qué onda con ustedes? Entonces, si hay un momento en el que te restablecen un poco este rollo de los personajes, ajá, con este rollo de tener a Reed Richards como en una postura más, pues más como de científico, y a la vez al final suelta como una especie de conato de amenaza muy interesante que te hace ver por qué el tipo es Mr. Fantastic. Lo que yo sentí es que, o sea, no tanto los X-Men, pero sí como que tocan mucho el lado humano. Claro. O sea, de cada personaje, entonces eso como que... Regresan un poco a lo que es Marvel, ¿no? O sea, este contexto de los personajes contados desde el punto de vista real, ¿no? Uno de los problemas que yo siempre he tenido con Paul Jenkins, he leído algunas cosas, especialmente del Hombre Araña, Spectacular Spider-Man, cuando trabajó primero con ¿cómo se llama? El que está dibujando ahorita Fables. Buckingham. Y después trabajó también con nuestro buen amigo Humberto Ramos. Y yo lo que sentía con él, y también leí Revelations de Paul Jenkins y Humberto Ramos, y lo sentí como que muy flojo, como tiende si lo puede decir con 20 palabras, las dice con 20 palabras en vez de decirlas con 5. Y todo tiende a ser más extendido y un poquito más aburrido y un poquito más lento. ¿Cómo sintieron los cómics de Mythos? No, si bien, o sea, como son síntesis y son historias cortas, realmente no... No, por lo menos no, yo no sentí eso. Tenía como una guía a seguir, ¿no? Es pesado leerlo todo completo porque pasa un poco como con la película de Watchmen, ¿no? O sea, de repente, no, son cosas que están hechas pues en singles, ¿no? Entonces, obviamente cada single tiene su propio ritmo. Y como son, digo, un poco la narrativa es flashback, con este inclusive, con este como paso lento, pero bueno, interesante de enterarte bien qué está pasando. Uh-huh. Es interesante porque, pues, sí, cuesta un poco de trabajo leértelos todos completos. Si te lo lees todo completo, puede llegar a ser pesado. Yo me lo leí todo. Pero... Sí, ¿cómo lo sentiste? O sea, pasa que eso, como son historias por separado, no... A mí no... Sí, pero no me afectó. Uh-huh. No sé, o sea, era como que... Era entretenido porque decís, bueno, termina un personaje y, bueno, a ver qué... Qué se escribió en el otro y qué se escribió en el otro y en el otro y así. Entonces ya cuando querés acordar ya terminaste. ¿Cuál fue tu favorito de los 6 números? El que dijiste, ¿sabes qué? Estos personajes tal vez no eran mis favoritos, pero después de leer esto quiero saber un poco más. Y bueno, Ghost Rider a mí nunca me gustó nada, pero la historia ahí está muy, muy buena. ¿Se enfocan en cuál Ghost Rider? Sí. Pero que, bueno, no sé cuántos hay, ¿ok? Dos. No tengo idea de la historia. Qué bueno. Qué bueno. No, es Danny Blaze el primero. Johnny Blaze. Entonces, ¿te gustó mucho la historia? Sí, pero, o sea, sí me como que me llamó a decir, bueno, ahora tendré que conocer a los otros. Pero, gracias. Pero, creo que las que más como que me llegó, así que me gustó y me hizo leerla así muy... O sea, lo disfruté mucho, fue la de Hulk. Creo ¿sí? que me llegó, no sé, me encantó, o sea, cómo presentan a Banner. Pues sí, algo que yo te recomendaría, si te gustó mucho eso, Hulk Gray, de Jeff Loeb y Tim Sale, brillantes, perdón. Sí, no, de hecho, curiosamente lo único que decir es mucho al estilo. Creo que Algo que está muy padre y se me hace interesante de Marvel Televisa en este caso es que la versión como te presentan, esta versión en hardcover, creo que sí vale mucho la pena adquirirlo, en el sentido que es una pieza muy bonita de cómic, que vale la pena también como que no se maltraten. O sea, creo que el formato fue el adecuado en este caso para este tipo de obras. O sea, es una obra que son pinturas, es una joya. Creo que sí es caro, porque sí lo es. O sea, para el bolsillo promedio del pan promedio, o sea, que estamos acostumbrados a que el cómic sea un poco más barato, creo que este sí es un poco una obra de arte. Me parece interesante que estén ofreciendo esos formatos para los fans, porque también están empezando a darle un poquito, y eso me agrada, ese valor al hardcover, a los formatos TPS, a esos formatos que son coleccionables y que por sí misma la pieza es una joya. O sea, lo que sí me parece que como que le erraron un poquito en el diseño. Ese color azul que le pusieron no se me hace para nada acertado. Otra cosa muy importante: ¿cómo están los problemas de traducción? ¿Cómo lo sintieron? ¿Cómo lo sientes, Raúl? Tú lo leíste en inglés, me imagino, ¿no? ¿Nicolás? No, pero no directamente de hardcover. Ah, va. Pero tú que sí leíste el hardcover, ¿cómo sientes? La traducción no es mala. De hecho, me parece que, bueno, sí tiene este error, que bueno, pues son cosas que yo creo que deberían de checar un poco más. Sobre todo por todo este rollo que se ha vuelto ya continuo de Marvel, de repente de tener errores. Y creo que no está padre. Pero creo que en este caso en particular tampoco es un gran error. O sea, no es como que hayan repetido una página de un tomo de 300 pesos. O sea, creo que está bien. O sea, creo que dices, bueno, pues es tolerable. Y la verdad, insisto, vale mucho la pena porque la pieza como tal, o sea, es una obra que vale mucho la pena. A mí, por ejemplo, me pasó con Secret Wars, el tomo este de que también era una joya el tomo y que lo publicaron, y el formato de la pasta era un poquito más es sencillo. Pasta blanda. Secret Wars, que lo dibujaba Secret War, eran pinturas Secret también. Sí, el Secret War. Entonces, me parece que. Exactamente. Ese también, por ejemplo, me hubiera gustado mucho en este formato, porque se hubiera mantenido mucho la presencia del trazador. Y bueno, la portada a veces se maltrataba un poco. Y el problema es ese, que cuando llegas a comprarlo en puestos de revistas, pues ya lo encuentras de repente un poco maltratado. Entonces, incluso de repente el hardcover está padre, porque sí conserva un poquito más el material. Pero es que Televisa ya se está ampliando al coleccionista y a la gente que quiere entrarle con el de Marvel Biblioteca. Que, es que mucha gente no le gusta, pero es que están las partes padres de 300 pesos. A mí me tocó, fíjate que a mí me tocó en España, curiosamente, en alguna ocasión estuve allá, leer un Biblioteca Marvel. Allá los publicaban en blanco y negro, de hecho. Y de repente fue muy divertido porque cuando te pierdes las sagas, y luego aparte cuando te dicen, no, es que es la saga necesaria que tienes que leer para hablar. No, pero ¿sabes qué? Está padre. Porque, por ejemplo, en el caso, yo particularmente sí los compré, porque yo soy muy fan del arte de Lenny Francis Yu. Entonces, de repente, verla en ese tamaño también hace que se vea también más bonita. Entonces, o sea, yo sí tengo el tomo grande, pero pues en este caso dije, vamos a ver. La verdad lo he disfrutado mucho, porque ese formato de bolsillo. Y lo que menciona Mr. X es que se imprimiera nuevo material, pero pues. Bueno, pero lo que dice Mr. X es como. No, pero muchos niños no tienen esa habilidad de comprar algo tan caro. Entonces, la Biblioteca Marvel no nos gustará a los fans. Ajá. Que queremos es que algo no es para fans, es para. Claro, y me parece que está padrísimo eso. O sea, están justamente eso, aumentando el mercado. Bueno, señores. 70 pesos. Se está acercando el final del programa, entonces. A ver, rápidamente. ¿Y sabes cuál va a ser el siguiente deluxe que va a publicar Marvel México? Old Man Logan. Old Man Logan. Sí, que está precioso. Lo digo ahorita. Y creo que. No. Draco, estás, pero mira. A punto de desmayarte. Además, quiero decirte una cosa. Yo creo que todos estarán de acuerdo conmigo. Mark Miller y Steve McNiven, su obra maestra es Old Man Logan. Es fantástico. Ojalá salga antes de que me vaya, ¿no? Esperemos que sí. Está excelente. Está excelente. Sí, falta poquito. ¿Y cuándo saldría? ¿Que este mes, no? Creo que sale en octubre. Ajá. Y es una joya. Créeme que es de esas cosas. Esperemos que te vayas en noviembre. No. En noviembre sé que no me voy a ir. Sé que me voy entre el 20 y el 25, más o menos. Pues bueno, sí. Esperemos que tengas chance porque si no me lo compras y. Claro que sí, no te preocupes, amigo. Es buenísimo. Sí, es decir, merece ser leído. Y aparte, en hardcover me parece que es una. Volvemos al mismo, es una muy buena edición. Y de hecho, a mí lo que más me gusta, el último número, ¿ok? Es de doble tamaño. Uh-huh. Y literalmente es una danza de matanza. No hay mucha historia. Pero la matanza está. Como a mí la se va a hacer. Sí, pero está tan bien hecha. Porque es Wolverine, exacto. Pero está tan perfectamente bien hecha que no te aburre, al contrario, quieres ver. Y el final es una obra de arte. No nos mates al final, es Draco. Ya, ya vi que te gusta spoilear. Para que no lo compren, toma. No, no, no. Eso fue una fue una gran noticia porque cuando lo publicó dentro de la línea normal de Wolverine en números. Sí. Muchos pasó más o menos lo que está pasando ahorita con Avengers contra X-Men, que muchos números se acababan y no los volvías a ver y los veías carísimos. No, luego lo carecí. Exacto, entonces ahorita que va a salir, los que no la pudieron completar, o sea, a mí me faltaron como dos números. Un amigo afortunadamente me dijo, oye, yo lo tengo repetido y me lo regaló. Qué y buena onda. El primero o segundo número. Sí, mándale un saludo a tu amigo, por favor. Este Chapulín. Muchas gracias. Sí, entonces ahorita va a salir completito, pasta dura. Porque de hecho hasta no el precio, por ese precio te lo dan en Estados Unidos en soft cover. Sí. Y aquí sí, no lo conseguirías. Está muy competitivo. Me parece perfecto. Y bueno, señores, vamos aquí a ver las últimas preguntas que tenemos. Jorge Rodríguez dijo, Kyle Rayner es lo peor que le pudo haber pasado a DC. Es una basura y nos da mala imagen a los diseñadores gráficos y a los Green Lantern. Claro que no. Perdón, porquería antes, de personaje. Aquí nada más quiero aclarar algo. Y dilo. Eso sí es también importantísimo. Dilo. Antes de Kyle Rayner. Sí. Linterna Verde utilizaba su anillo sí. para hacer guantes de box gigantes. Gracias a Kyle Rayner. Kyle Rayner, de repente empezaron a utilizar robots manga. De repente empezaron. Okay. O sea, Kyle Rayner utilizaba su anillo para hacer unas cosas increíbles. Lo único que te voy a decir es, y voy a citar al más grande Linterna Verde de todos. No al mejor, el mejor obviamente es Hal Jordan. El más grande, obviamente, es Alan Scott antes de que fuera gay. ¿Sinestro? Carla, eres la cosa más grotesca que jamás. Alan Scott, cuando llega Rick, le dice: neta, Alan, neta, otra vez el guante gigante. ¿Sabes lo que dice Alan Scott? Hey, si funciona, ¿para qué lo dejo usar? No, lo entiendo, no, y está bien, pero creo que a nivel gráfico, si gráficamente ayudó mucho porque claro. Los Green Lanterns ahora sacan Pablo Camacho. Aviones y cosas así. ¿Perdón? No, termina. Mister X, yo te debo la vida. Me has dado una razón para existir. Eres un mini padre. Pablo Camacho dice: decir que Queen es basura es decir un completo sacrilegio en contra de la Musi. Saludos, Pablito. Okay. ¿De la Musi? De la Musi, no. Sí, no, puso Musi. No sé qué onda con Pablo. Yo no sabe de música. A ver, dice: Aslan, apenas lo leíste, jajaja. Y bueno, señores, yo creo que ya estamos muy, muy cerca del final de eso. Tenemos solo 9 minutos. Y me gustaría aprovechar estos minutos para que todos ustedes vuelvan a repetir dónde los podemos encontrar. Mi querido Mr. X, ¿dónde pueden encontrar información acerca de la Comic Fest 2? Pueden encontrarlo a través de comicfestmex.blogspot.com. También por Facebook en www.facebook.com/ComicFestMéxico y diagonal Comic Fest Mex, que es un perfil que abrimos para platicar más. Y para todas las personas que están que quieran trolear, recuerden, nadie se mete con Mr. X y Slim Summers. Es una argentina sin. Ah, no, trolear es cuando. Lo que pasa es que cada vez que ellos abran un evento, la última vez que yo abrí el evento ahorita en cómics, en el restaurante de cómics, mucha gente se metió a poner tonterías y de hecho tenía un clon. O sea, él clonó hizo una página de Facebook nomás para molestarnos. Pero aunque lo hagan y aunque me bloqueen, no importa, porque Mr. X y Slim Summers tienen muchísimos amigos. Entonces, alguien se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta y lo vamos a bloquear a todos. Entonces, no importa que lo hagan, van a ser bloqueados. Entonces, en vez de perder el tiempo troleando, mejor compren Marvel Mythos y disfruten y diviértanse un rato. Sí, empiezan a juntar su dinero, empiezan a trabajar para juntar para Old Man Logan y disfruten el mundo de los cómics. Y que por favor le pido a Marvel México que las traducciones y las palabras, que por favor tengan mucho cuidado en Old Man Logan, porque si es una joya, lo merece. Lo merece. Totalmente. No sé todo lo merece. La traducción original era muy buena. Yo creo que van a utilizar la misma que habían utilizado. No se van a gastar. No se van a gastar el tiempo. Pero bueno, regresando al tema. Entonces, adelante. La Comic Fest va a ser el 8 y 9 de diciembre. Allá en León, Guanajuato, en el Hotel Real Rex, que está ahí en el centro. A todos los de León, pues vayan, ya saben. Sí. Y espero que antes de hacer eso, seguiré yo yendo a Sneak Comics. Le mandamos un fuerte saludo a Dorian para seguir dando pláticas, pues, claro. Para que la gente siga animándose y también vamos participar. Estamos planeando un evento en la Universidad de Ibero, de allá de León, pues empiecen a pues generar expectativa, ¿no? Me parece perfecto. ¿Sabes qué? Antes que se me olvide, Pedro Santana escribió a mi Facebook para decir que habláramos el día de hoy acerca de Avengers contra X-Men, porque ya terminó en los Estados Unidos, es el número 12. Desafortunadamente, acá en México me informan que está en el número 10 todavía. Sí, 10. En el 10. Entonces no creo que sería correcto spoilearlo ahorita, especialmente yo sé que nuestros amigos ahí en León están muy muy a la expectativa de todo lo que está pasando con Avengers versus X-Men. Entonces no quiero decir ahorita quién muere, quién no muere, quién vive, quién sobrevive, porque siento que sería muy muy muy cruel. Ya he dado spoilers antes y me rehúso a hacerlo. Tú me hiciste un spoiler horrible y yo te lo regresé, entonces tú fue muy bonito. Él me dijo que el villano, o mejor no, que en Batman Hush el villano aparentaba ser, o pensábamos que iba a ser, Jason Todd, que había regresado de la muerte. Entonces yo lo odié eternamente. Entonces, pero se la regresé cuando yo leí antes que él el Sinestro Core War, el especial número uno, y Kal Reiner es poseído por Parallax, y lo puse ahí en el blog. El hombre se mete a ver el blog y dice: ¡maldito seas, Joe! Y entonces... No leí esta... Sinestro Core War, gracias. Perdón, Nicolás. Igual de una manera mágica. Qué no sé por qué lo sabía, sí. Pero... Pues muchas gracias a todos. Entonces, bueno, eso. Mi querido Raúl, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde te pueden ver? Miren, ahorita voy a... Bueno, me pueden ver en Festo. Vamos a estar ahí presentando el material. Vayan, vale la pena. Si dicen que escucharon el programa, podemos hacerles un descuento en la compra de su cómic. Ah, qué bonito, qué bonito. Y bueno, me pueden, voy a pegar los links en tu página, para que me puedan encontrar en mi galería de Facebook, que es, bueno, Rulo Valdés, pero Valdés con S. Okay. Y bueno, pues entonces por ahí nos podemos ver, ¿no? Okay, va. ¿Es Waco? Híjole, un chorro de anuncios parroquiales. Mañana en el Centro Cultural de España, a las 7 de la noche, dentro de las mesas y talleres que hay sobre narrativa gráfica, novela gráfica, que es todo este mes de octubre, mañana va a haber una charla que es trabajo en equipo en cómic, y va a estar el Cacha, tu Cacha. El Cacha va a estar ahí. Saludos, Cacha. Con el Su, con me parece que es Federico de Ensemble Comics. Uh-huh. Y la mesa la va a moderar Elino, y obviamente voy a estar yo también ahí. Vamos a platicar sobre trabajo en equipo en cómics. Supongo que hablaremos algo de Aventuras Enmascaradas y algo más de lo que hemos trabajado. Eso es mañana, Centro Cultural España, 7 de la noche. La próxima semana, el 20, igual va a estar Joy acompañándonos al equipo de Aventuras Enmascaradas al mediodía en la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Y probablemente, bueno, según yo también vamos a estar en Festo con Aventuras Enmascaradas. Entonces también dense una vuelta y ahí vamos a estar. Sigue saliendo su webcómic, el de El Bueno, El Malo, El Cacha y El... El Bueno. Y el Otro. El Bueno, El Raro, El Rudo y El Cacha. Sí, ahorita lo que estamos haciendo, primero que nada un agradecimiento a Dark Angel, a Mario, nuestro gran amigo. Él, la primera temporada la hicimos en... Bueno, la tracé en blanco y negro. Mario agarró las tiras y las coloreó porque es fan. Ah, qué bonito. Porque qué bonito. Es buena onda, las coloreó. Entonces, nuestros amigos del webcomic.com nos invitaron a darle host al webcomic. Entonces nos mudamos para allá. Está retransmitiéndose la primera temporada ahorita, pero ya con el color de qué Mario. Bonito, qué bonito. Sale todos los martes y me parece que jueves. No sé si es jueves o viernes. Sale dos veces por semana para que lo chequen. Va a ser corridito las primeras tres temporadas y estamos planeando lo que va a pasar en la cuarta. Pero sí, ahí está saliendo. Y mi Twitter es @skywaco. Uh-huh. Y ya. Aventuras Enmascaradas. No, sí, no dejen de leer. @aventurasenmascaradas es en Twitter. Pueden buscarlo. Aventuras Enmascaradas, búscanlo en Facebook. También diagonal Aventuras Enmascaradas. En Facebook también búscanme como Skywaco, igualito. O Waco nada más. Me parece perfecto. A ver, Nicolás, ¿algo que quieras decir antes de irte? No, nada, simplemente, bueno, espero estar el miércoles que viene y... Esperemos que sí. Si es que no sale algo apresurado. No, y déjame decirte, próxima semana va a ser un programa muy interesante porque nuestros amigos de Albedo Astrología se van a quedar al menos una hora con nosotros y vamos a buscar la manera de unir la mitología. Genial. Con los superhéroes. Vamos a hablar de Morfeo, vamos a hablar de Hipnos, vamos a hablar de los golems, vamos a hablar de Aracne y de Thor, sin duda. Entonces espero que estés con nosotros. Ojalá. Sí, va a haber mucha plática de Sandman. Efectivamente. De hecho, viene Gustavo Martínez. Bueno, toda la mitología de DC también está súper basada. Ya, eso ya lo hicimos. De hecho, la primera vez que hicimos este crossover con los de mitología fue cuando Guy derecho a perder el micrófono. Entonces, sí, yo escuché ese programa. Está okay. Muy bueno. Muchas gracias. Draco, algo que nos quieras decir, algo que nos quieras compartir. Pues nada, si me quieren seguir en Twitter sería @draco_omega. Perfecto. Sí. ¿Te gustaron tus regalos? ¿Te sientes bien? Sí, estoy encantado. Muchas gracias por ello. Antes de que se me olvide, estamos regalando unos Blackest Night en una página. Sí, los Absolute Edition que todo el mundo quiere. ¿Con anillo? Si quieren con anillo, pues puede ser. Porque vamos a regalar cosas interesantes. Entonces, métanse a la página que se llama The Top Comic, así. The Top Comic. Y deletréalo, por favor, por cualquier cosa. si lo quieren poner así, tal cual, en Facebook, diagonal, DSTHE, la T con mayúscula, top, T-O-P, T con mayúscula, comic, C-O-M-I-C, la C otra vez con mayúscula, primera C. Entonces, The Top Comic, las primeras letras con mayúscula, o lo pueden buscar en el buscador y ya. Ok. Que bueno, es que es importante porque después alguien pone otra cosa, sí, sí, y nunca lo encuentra, va a decir que, ¿sabes qué? El Mr. X nomás nos está timando. ¿Cuántos, sí, cuántos ejemplares van a regalar? Estamos regalando dos. Lo okay. único que tienen que hacer es darle like y suscribirse a la... No sé, ahí vienen todos los... Va a ser como un sorteo. Sí, va a ser un sorteo. Nada más tienen que compartir la imagen que dice que viene de la página de Top Comics y darle like a la página. Y ya con eso van a estar participando. También está un concurso que tienen que enviar su foto con su colección de cómics. Y cuanto más compartan esa foto, van a ganar y así. Carlita, ¿algo que quieras decir? Tú, nuestra bellísima y magnífica diseñadora, que nos encantó tu flyer. A ver, que sí, un aplauso por el flyer de nuevo, se lo merece. ¿Algo que nos quieras decir? ¿Quieres algún anuncio? Si me quieren visitar en mi página de internet, es www.carlatorres.com.mx. Y ya saben, nuestra página de Facebook, que es Comic Manía Radio, la señorita, cada vez que vean una foto de una mujer semidesnuda, obviamente es Carla la que sube esas fotos. Sí, sí. Es Carla la que, es Carla la que sube esas fotos. Y gracias a eso se ha casi duplicado nuestra... No, de hecho subí una foto de ella vestida como así como la Black Widow y déjame decirte, tuvo más likes que todo lo que he subido acerca de Shazam o todo lo que he subido acerca de Batman. ¡No sé! Honestamente no sé. Pero la cosa es que ya llegamos a una conclusión de que si llegamos a 500 likes, la señorita Carla nos va a relatar su experiencia lésbica. Entonces vayan a facebook.com/comicmaniaradio y listo. Lorna, ¿algo que nos quieras decir antes de irnos de este programa? ¿No? ¿No? ¿No quieres anunciar tu programa? Mañana es a las... No voy a repetir. Va a ser repetición, pero de todas maneras, ¿a qué hora es la repetición del espacio de Lorna? A las 5 de la tarde, de 5 a 8, ¿verdad? Me parece perfecto. Muchísimas gracias, Lorna. A ver, Carla, ¿quiere decir algo? Perdón. Manda a saludar la mamá de Demian Valdés. Dile hola, Cintia, ¿cómo estás? Te mando un beso bien grandote. No, mándaselo bien. Te mando un beso bien grandote. Pero bien. Que la pasen muy bien. Sí, es, no, sí. Que la con amor, un aplauso. Sí. Esta mujer. Los quiero mucho. Demian, te mando muchos besos. Así. Qué bonito. No, deberías ver a esa mujer muy tolerante. En su casa entras y lo que más ves son cómics y juguetes. Y ves nomás a las mujeres y lo odio, pero lo amo. ¿Por qué me enamoré de un comiquero? Pero un saludo a ella, muchísimas gracias. Y yo creo que tenemos todas las preguntas que no se pudieron responder, no se preocupen. La próxima semana se hará, o si no, a través de un podcast, como el podcast que hice con las buenas personas de León, grandes amigos, que son Rogue y los Comics Men. Lo hicimos a través de Sneak Comics. Nos vemos la próxima semana, señores. Fue un placer tenerlos aquí. Muchas gracias a todos ustedes. Y ahora, Lorna, ¿estás lista para sacarnos con alguna canción? No, maldita sea. Bueno, no les voy a cantar hoy, pero les voy a cantar sin duda en la Comic Fest. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo. ¡Adiós! To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos.